En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 de la madrugada vamos a estar en La Rosa de los Vientos con tertulia y con otras muchas cosas desde ahora mismo. Ya sabéis, tenemos nuevo perfil en Twitter, @rosavientos y hashtag, ya lo sabéis también, @rosavientos. Y en www.ondacero.es, entre otras muchas cosas, además de los programas, además de cada uno de los contenidos, esos grandes misterios a debate. El nuevo va a estar dentro de muy poquitas horas y ya tenéis varios grandes misterios a debate. Es un contenido exclusivo para nuestros seguidores a través de la página web, a través de OndaCero.es. Y para esta noche los siguientes temas con los siguientes titulares. Et j'y suis, pourquoi pas une autre? Et si je perds la raison, il y a de ça, moi je paroxysme. Délivrez-moi, ta, ta, ta. Je suis... Momento histórico el que se ha vivido hoy en Cuba. Aterrizado por primera vez en 88 años, un presidente norteamericano allí que se va a ver con el presidente de Cuba. Ha aterrizado el ICE Force One, el avión presidencial norteamericano. Hace unas semanas también aterrizó un avión español y un avión después de que sus pasajeros y los pilotos y el personal ayudante de ese vuelo tuviera una experiencia que conoce uno de nuestros contertulios, Emmanuel Carvallal. Muy buenas. Muy buenas noches. Sí, vuelven los ovnis a los titulares de prensa. El pasado 5 de marzo, una fecha curiosa, muy curiosa, se produjo un nuevo incidente ovni con filmación desde un avión de Iberia en trayecto hacia La Habana. No estuvo con nosotros en la pasada semana, en la última tertulia, es que se encontraba en Barcelona con dos cyborgs, uno de ellos además reconocido oficialmente. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues sí, hoy vamos a traer también aquí la voz de otro de los cyborgs, que tú, el otro día estuvisteis entrevistando a Neil Harbisson. Hoy vamos a escuchar a Moon Rivas. Moon Rivas tiene un implante en el brazo que le permite tener lo que se llama el sentido sísmico. Es la mujer que tiene dos latidos, el propio y el de la Tierra. Hay gente que dice, no es real esto. Sí, sí, es totalmente real. Se puede variar las interpretaciones, la importancia que puede tener de cara al futuro, pero son cyborgs reales, auténticos, y uno de ellos reconocido oficialmente. Sí, son reales. Ellos lo que hacen es extender sus sentidos, incorporar nuevos sentidos al cuerpo. Y hay una red secreta de túneles de la que os vamos a hablar esta noche, y os va a hablar sobre ella Josep Guijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches. Así es, la misteriosa red subterránea de Gilmerton Cove en Escocia, en Edimburgo, vamos, en Escocia, ha sido ahora relacionada con una sociedad secreta que lleva por nombre Fuego Infernal. Mascotas robotizadas para niños además con problemas, también puede ser un gran futuro, Silvia Casasola. Pues sí, todos sabemos que las mascotas, tanto las reales como ahora las robotizadas, pues dicen que prácticamente ayudan muchísimo a que niños, incluso personas mayores, pues combatan enfermedades y también problemas psíquicos. Pero luego os voy a comentar quién es esta mascota, que es una foca bebé, y la verdad es que hace auténticas maravillas en los hospitales. Y en Área Digital con Alex Fidalgo os vamos a hablar de un espejo que precisamente hace eso, hablar, contar noticias, actualidad. Mientras nos ponemos guapos, Alex, muy buenas. Muy buenas, bueno, os imagináis que cada mañana podáis miraros al espejo y al mismo tiempo conocer las últimas noticias y saber qué tiempo va a hacer. Y ahora diréis, sí, se puede hacer, es la radio, ¿no? Para eso tenemos la radio. No, yo me acordaba de Espejito, Espejito Mágico. ¿Quién es más guapa? Claro, eso todavía no lo hace, pero este espejo sí va a poder informarte de eso cada vez que tú quieras y te estés acicalando, como ha dicho Bruno. Se llama Open Ispilu y ha obtenido el primer premio en el concurso de Open Data Euskadi organizado por el gobierno vasco. También vamos a tener historias en de la historia, las profesiones de la antigüedad, las más curiosas se han perdido, pero nos las cuenta aquí en La Rosa de los Vientos Javier Sanz. También os hablaremos del hombre más importante del siglo de oro, el hombre más poderoso de la corte de Felipe IV, el valido conde duque de Olivares. Será con el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, con Alberto de Frutos. También vamos a estar con Laura Falcolara en los ecos del pasado. Junto a ella vamos a viajar a un lugar fascinante. ¿Dónde? En Colombia. Que por cierto, en Colombia tiene un grandísimo éxito Mado Martínez, la autora de La Prueba, que va a estar con nosotros dentro de 7 días hablándonos sobre las investigaciones científicas. Hay muchas y las presenta en este libro, en La Prueba, que acaba de ser publicado en la editorial Planeta. Hay muchas pruebas científicas de la vida después de la vida. Sin más dilación, la 1:39, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. No era Nacho Arias, que está al frente de la parte técnica, no era Silvia, que está sola, no era Giuseppe Guijarro, que nos está escuchando desde Barcelona, no era ni siquiera, aunque pudiera, Manuel Carvellal, eran auténticos cyborg. Las personas con las que estaba justo a esta misma hora, y por eso no estaba en la tertulia Juan José Sánchez Oro, la pasada semana en Barcelona, ¿verdad? Pues dos personas muy, a pesar de tener tanta tecnología en el cuerpo, muy humanas, muy accesibles y muy cálidas. Y realmente a mí me impresionaron mucho. Yo creo que, bueno, lo pudisteis escuchar aquí. Y además es difícil de entender, porque estuve también siguiendo la reacción de los oyentes en Twitter. Y yo mismo en una cena que tuve en Barcelona, era difícil explicar estas personas qué es lo que hacen, si simplemente es un gesto pintoresco la intención que tienen, ¿no? Bueno, y el hecho de que han implantado en su cuerpo, han incorporado tecnología y como un estilo de vida. Pero realmente luego poco a poco te das cuenta que cuando lo vas explicando y les vas escuchando, la gente va aceptando lo que defienden ellos, ¿no? Ellos además son muy activistas porque están metidos en el movimiento europeo, están trabajando con la Comisión Europea para traer y crear un marco legal tanto para los robots como para también los cyborg. Y bueno, tuve ocasión también de ver su espectáculo. Tanto Neil Harbisson es músico y realiza música a través de combinar lo que serían los sonidos y los colores, porque él ya, bueno, lo escuchamos, ¿no? Tiene implantada una antena, él tiene un defecto en la vista que le impide ver en color, solamente ve en escala de grises, y a partir de la antena, que tiene un ojo electrónico en el extremo, lo que hace es que capta el color dominante y lo transforma en sonido. Y luego está su amiga, que es Moon Rivas. Moon lo que tiene es un implante. Bueno, tiene dos implantes, realmente uno en cada brazo, aunque de momento solamente uno le funciona, y es lo que denomina el sentido sísmico. Ese implante, a través de internet, recibe la señal de cualquier terremoto que se produce en el mundo y lo que hace es que le genera una vibración. Esa conexión que tiene es permanente las 24 horas del día, en ningún momento desconecta. Cualquier tipo de seísmo que quede registrado a través de internet, ella lo recibe, da igual el intervalo que sea. Lo único que la vibración es más grande o más pequeña, dependiendo de la escala de ese seísmo. Y luego tiene otro implante que todavía no lo tiene terminado, ¿no?, en su funcionamiento, que le conecta con los seísmos en la Luna. Ese ya digo, de momento no le funciona. Ella es coreógrafa, estamos hablando de dos artistas y eso es muy importante para entender por qué ellos han optado por este tipo de implantes, al margen de que sean activistas cyborg, y ella lo que realiza son danzas de la Tierra. Es muy curioso porque cuando ella lo define, dice que realmente baila con la Tierra, que ella tiene realmente dos latidos, su latido propio cardíaco y el latido del planeta. Y es una manera de que le haga la coreografía la Tierra. Realmente el planeta es el instrumento musical a partir del cual ella se mueve. Lo que ella realiza es una performance que también tuve ocasión de ver allí en Barcelona, donde ella simplemente se mantiene rígida y todos los espectadores estamos a la espera de que se produzca un seísmo, ¿no? Porque si no se produce ningún seísmo, no hay baile. Entonces ella te lo explica. Esto es así. Estamos esperando a que la Tierra vibre y en el momento en el que vibra, ella danza. Dependiendo de la intensidad, la danza es más amplia, los movimientos son más amplios o menos amplios, y un altavoz te va diciendo dónde se ha producido el seísmo y qué grado tiene. Ese es el espectáculo. Claro, a partir de todo esto hay una gran filosofía que es muy interesante, porque una de las primeras preguntas que yo le formulé y que ahora vamos a escuchar es qué sentido tiene, ¿no? ¿Por qué tenemos que ampliar los sentidos o por qué lo hace ella, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Moon Rivas diciendo, respondiendo a esta pregunta. Nosotros no lo hacemos por necesidad, sino por curiosidad, por estilo de vida, porque ya no hace estamos en una generación que no hace falta que esperamos a la evolución natural, que si necesitamos el dedo gordo, pues esperamos miles de años para que no haya dedo gordo, sino tú puedes decidir cómo puedes percibir. Y no es nada en contra de la naturaleza, es algo que es como un juego, una percepción, para mí es un arte, ¿no? Es como, bueno, y porque sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, mira ese pájaro. Imagínate poder ver cómo él ve. Es admiración a las otras especies, o admiración al planeta, o sentirte más unido a él de otra manera. Decía una cosa Moon Rivas en este corte que acabamos de escuchar, Juanjo. Decía ella que somos humanos, completamente humanos. Hay una equivocación. Cuando el otro día charlábamos, que la gente lo puede encontrar en OndaCero.es, esa conversación con uno de esos cyborgs reconocidos oficialmente como es Neil Harbisson, uno puede esperar que se va a escuchar a una máquina. No, es un humano que tiene tecnología en su cuerpo, no adosada, no de kit and bone, sino que forma parte de su propio cuerpo esa tecnología. Son seres humanos como nosotros que miran al futuro. Es que, además, decía Marshall McLuhan que no hay nada más humano que la tecnología, porque realmente los humanos somos los que creamos la tecnología. Y fijaros también que ella señala que ahora estamos en condiciones de que la evolución podamos gestionarla nosotros mismos, no como hasta ahora, que siempre ha sido por una serie de cuestiones de azar, ¿no? Pero ahora es sí, evolución natural, que era la... Exacto, o sea, ahora podemos gestionarlo. Y ella lo considera una relación natural. Fijaros que lo que hace es hablar de cómo puede conectar con otras especies y lo ve como una vía, no que nos separa de los demás, sino todo lo contrario. De hecho, es muy curioso porque ellos son vegetarianos. Ellos, yo les pregunté, por ejemplo, si ellos tenían pensado incorporar sentidos a los animales, que sería una opción. Pero ellos planteaban que ni por asomo, que el ser cíborg es un acto de voluntad, por lo tanto no se puede obligar a otro ser o a una criatura a ser cíborg. Ellos utilizan los animales para inspirarse, para ver nuevos sentidos e incorporarlos, diseñarlos a su cuerpo. Ese es un poco el planteamiento. Claro, a partir de aquí podemos pensar que una sociedad llena de cíborgs puede generar cierta injusticia. Entonces también le pregunté en este sentido, ¿no? Si la tecnología podía contemplarse, la tecnología integrada en el cuerpo humano, podía contemplarse como una amenaza, ¿no? Y esto es lo que nos dijo. Eso de incorporar tecnología en un humano parece que como que te sientes superior, o que hay como una jerarquía, ¿no? Y nosotros no vemos nada así. Para nosotros es más horizontal. O sea, todos somos organismos. Y si te incorporas tecnología, pues tu manera de percibir el planeta es diferente, pero nada te hace mejor o peor. Claro, lo que plantean es, ellos defienden ser una nueva especie. No se plantean si realmente los humanos vamos a ser mejores o peores, simplemente es una especie más, como hay otro tipo de animales. Y es interesante porque tampoco les separa del resto de los humanos. Es decir, frente a lo que decimos ahora, que cada vez hay más tecnología y estamos más deshumanizados, ella dice que todo lo contrario, la tecnología es un puente hacia los demás. Y es muy curioso cómo ella nos habla del terremoto de Nepal. Y nos dijo también lo siguiente, porque ella lo vivió también en primera persona. No solo me une al planeta, sino también a otras personas. Porque me acuerdo que estaba en Nueva York y me desperté en la noche porque fui el de Nepal, que fue un terremoto así grande. Pues me sentí mal todo el día, porque era como si hubiera estado ahí, pero al mismo tiempo estaba lejos. Es un sentimiento extraño. Es decir, somatiza los terremotos que ocurren en otro lugar del mundo, cosa que nosotros no hacemos porque simplemente esperamos a ver las imágenes en televisión. Dice Bernardo del Blanco, con Almodía Rosa Vientos, que dentro de poco lo raro será que no llevemos implantes todos. Se puede decir de forma crítica, pero también se puede decir como un gran progreso para el futuro. Ellos hablan, he escuchado entrevistas con Moon Rivas, con Neil Harbisson, hablan de que pasamos mucho tiempo buscando nuevas aplicaciones para el teléfono móvil. Pero ¿por qué no buscamos nuevas aplicaciones para el ser humano que nos pueda ayudar a eso, a conseguir humanizarnos más incluso? Es que hay una cuestión interesante que bueno, también surgió en la conversación, y es que parece claro que si la tecnología la usamos como medicina, la utilizamos para corregir algún problema que tenemos, que es un poco lo que podemos pensar a primera vista en el caso de Neil Harbison, ahí toleramos que haya implantes, porque hay marcapasos, hay, no sé, extremidades biónicas que se están generando, y lo vemos absolutamente normal. Pero el problema es cuando alguien decide libremente, y es el caso de Moonribas, ampliar, extender sus sentidos, sin otra finalidad que, bueno, ella lo que dice, ¿no?, conectar más con la Tierra. Entonces ahí parece que tenemos ciertas dudas. Y es muy interesante también un último comentario que he traído de Moonribas, donde le planteaba cómo sería la sociedad que ella ve, de cara a 20 años, llena de cyborgs. ¿Qué tipo de relación sería? Y a mí me pareció también bastante interesante su respuesta, ¿no? Creo que es así más emocionante, ¿no? Neil empezó a extender sus sentidos con el color, porque es su mundo, es como lo que él despierta curiosidad e integra. Y yo, que soy coreógrafa y bailarina, pues claro, para mí percibir cómo puedo percibir de manera más el movimiento de manera más profunda, ¿no? Después de varios experimentos, al final los terremotos. Pero claro, para mí tiene sentido esto, porque me gusta el movimiento, quiero unirme a él. Pero claro, para ti no sé. Y esto es lo que me gusta, en vez de decirte dónde estudiaste, pues qué sentido tienes, cómo has decidido tú percibir este planeta. Uh-huh. ¿Cómo has decidido tú percibir este planeta? Es decir, ellos plantean una sociedad en la cual cada persona extienda los sentidos que quiera y va a haber tantas percepciones del planeta como individuos haya. Es que realmente da un poco de vértigo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la uniformidad, no sensorial. Claro, porque aquí además no. Con él comentábamos eso. Una de las cosas es que independientemente del implante, aunque sea el mismo que se ponga en diferentes personas, cada uno lo percibe de una forma distinta e individual. Y yo te quería preguntar con el tema de Moon, porque claro, ella ha dicho antes que estaba durmiendo y que notó la vibración, se despertó y lo pasó mal, y que incluso la demostración que ella hace como coreógrafa y bailarina depende de esa vibración. Entonces, ¿te comentó en algún momento cuánto tiempo ella, a lo mejor a lo largo del día, o se tira tiempo sin recibir ninguna vibración? No hay un plazo. Por ejemplo, en la actuación, que duró aproximadamente una hora, hubo, si no recuerdo mal, 6 seísmos de diferente intensidad. Hubo uno, por ejemplo, creo que fue en Colombia, que era 4 en la escala de Richter, y los otros eran en torno a 1, una cosa así, ¿no? Fue un poco el más convulso. O sea, que más o menos yo creo que puede marcar un poco la pauta de lo que estamos hablando. Pero ella, luego hay una cuestión también interesante, porque si nos fijamos, esto puede ser muy espiritual. Realmente el hecho de conectar, ¿no? Todo lo que son movimientos actuales de neopaganismo, de neochamanismo, que hablan de conexión con Gaia, de conexión con la Pachamama, todo este tipo de cuestiones. Parecería entonces sensato creer que la tecnología puede ayudar a muchas de estas personas a desarrollar su espiritualidad, porque en lugar de usar psicoactivos o de utilizar la danza, los tambores, entrar en un estado de trance, a través de la tecnología puedes conectar de esta manera, ¿no? Y entonces aquí yo les pregunté, en este caso vamos a escuchar a Neil Harbison, sobre esta cuestión, sobre qué grupos religiosos se habían interesado por la tecnología para incluirla dentro de sus ritos. Y hubo un grupo que se ha interesado bastante por esta cuestión. Vamos a escucharlo. A los budistas, pues contactaron diciendo que querían que dase una charla sobre todo esto de extender sentidos a través de la cibernética en la conferencia anual de budistas que se hace cada año. Fui en agosto del año pasado en Australia, y ahí eran todos budistas, monjes, y dentro de un contexto muy diferente a lo habitual. Entonces ahí hablé de esto y hubo reacciones interesante. Había alguna gente muy que no lo veían como natural, por lo tanto estaban un poco en contra, pero entonces la mayoría, de hecho, estaban abiertos a explorarlo. O sea que los budistas sí que mostraron esa receptividad, y ahora vamos a escuchar que otro grupo religioso parece que no está tan interesado en estos asuntos, también por boca de Neil Harbison. A veces recibimos emails muy religiosos en contra de algunos que dan miedo, de islamistas muy extremos, que dicen que esto es anti-Dios, que bueno, que nos quieren matar a Moñamiga. He dicho en 2017 como límite que nos matarán, y las razones dicen que esto que hacemos es anti-Dios, que además es similar a terrorismo, porque estamos incitando a la gente a ir contra la humanidad. Bueno, es muy retorcido, pero hay hasta han hecho un manifiesto online donde nos nombran como terroristas, que es vamos en contra de los humanos y en contra de Dios. Pero son personas, no son religiosos, no es que nos escriba una iglesia. Sí, son particulares, ¿no? Que no tienen nada. Que ponen a Dios como excusa de sus miedo, supongo, porque lo que dicen no tiene ningún sentido. Eso es lo que nos decía Neil Harbison y lo que te comentaba a ti, Juan José Sánchez Oro. La verdad es que me gustaría saber, tanto Manuel Carballal como Josep Quijarro, vuestra opinión al respecto, porque es el futuro y evidentemente habrá que reflexionar, habrá que opinar y habrá que esperar qué es lo que puede pasar, Josep. Yo diría que no es futuro, es presente, y un presente que tengo que confesarte me tiene el corazón partido, porque adoro el progreso y adoro que las capacitaciones humanas no encuentren límites, pero la verdad me costaría pensar que en 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tuviéramos que poner detectores de metales para saber si los atletas que van a competir allí están en igualdad de condiciones o hay algún cyborg que haya creado, qué sé yo, qué dispositivo que le ayude a superar las marcas, ¿no? En definitiva, todo está en establecer los límites éticos. Juanjo marcaba uno que a mí me parece una línea roja, ¿no? Que es el tema de la salud. A nadie le rechina que hagan un marcapasos espectacular que rija el corazón, o que pongamos otros dispositivos médicos desde implantes a de otro tipo, qué sé yo, la misma capacitación para ver a un ciego o a escuchar a un sordo, no dejan de ser dispositivos éticos, y sin embargo a nadie le chirría esa circunstancia. Pero el hecho de que integremos esas tecnologías a nuestra vida cotidiana lleva implícito un riesgo añadido, y voy a tratar de explicarme. ¿Quién nos dice que con finalidad bélica, con finalidad de control político o sociológico, no vengamos tarde o temprano con dispositivos de serie que nos tengan a todos bien controladitos, bien localizaditos y bien, de alguna manera, controlados de pe a pa, ¿no? Esto a mí me pone realmente los pelos de punta y me hacen dudar de si esto lleva consigo realmente una mejora para la humanidad o realmente trae consigo una involución, o el plantear prácticamente que películas como Desafío Total, Robocop y tantas otras vayan a tener su día después, pasado mañana. Manuel. Pues yo estoy con Josep, yo no soy tan entusiasta con esta tecnología. Creo que hay otras formas. Monribas decía que lo hace para contactarse con la Tierra, con el planeta. Los chamanes lo han hecho desde el principio de los tiempos. Hay otras herramientas, otras técnicas para contactar, para comunicarse, para comulgar con la naturaleza y con la Tierra. Pero seguramente si los chamanes hubieran conocido las técnicas tecnológicas, hubieran rehuido de ellas. Los chamanes usan tecnología, utilizar los tambores o la tecnología, claro, de las drogas de su época, y de las sustancias, claro, es lo mismo. Sí, pero es una tecnología diferente en el sentido de que una rodilla de plutonio que te implanten por un accidente, incluso un marcapasos... No, pero eso no es tecnología en este sentido, en sí, el mismo sentido. A eso me refiero. Que sí que se pueden usar ese tipo de tecnología... aportaciones para la salud, pero estamos hablando de algo que potencia los sentidos, que no se necesita, pero que potencia. Pero no es una tecnología aislada dentro de ti, es una tecnología intercomunicada, interconectada con el resto del mundo a través de la red y, por lo tanto, vulnerable. Bueno, y de hecho, perdona, antes de que se me olvide, a Neil Harbison le han hackeado la antena. No, sí, porque ya es el colmo. Claro, porque él recibe señales, cosas raras, él recibe, no, él recibe señales de colores del espacio exterior que él transforma en sonido a través de uno de los satélites de la NASA. Y alguien en una de las conferencias, como él se conecta a través de Wi-Fi, claro, del wifi que tiene en uno de los chips que tiene implantados en el occipital, le introdujo una imagen, un rostro. Entonces, seguramente, él piensa, nunca se supo quién era, pero pensaba que el rostro era el del propio hacker, ¿no?, que lo hizo. Porque luego él hace también, como artista, hace lo que denomina retratos sonoros, ¿no?, que transforma los colores del rostro humano, los transforma también en un pentagrama musical, ¿no? Y luego Manuel. Y luego me asusta mucho eso de que todo el mundo pueda percibir la realidad de una forma distinta. Si ya nos llevamos a matar los seres humanos percibiendo de la misma manera, si encima percibimos de una forma distinta, pues igual nos ayuda a no llevarnos a matar. ¿Tú crees? Uf. Mira, a este propósito, Yagüida dice que nos presenta esa doble vertiente en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos. Esta tecnología puede separarnos como unirnos, si se aplica como cisma genético o comunión con la naturaleza y con nosotros mismos. Yo creo que es un poco igual que el debate, porque todo este tipo de cuestiones afloran miedos, ¿no? Miedos así un poco culturales. Pero también hubo un gran debate y un gran miedo cuando empezó a desarrollarse todo lo que era la técnica de los órganos, ¿no?, de los trasplantes. Y sin embargo, más o menos, yo creo que está dentro de un orden ético y se está gestionando bien, aunque luego pueda haber el tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Sí, pero hay una diferencia. Sí, pero Juanjo, tú aún no puedes hackear No por necesidad. Tú cuando recibes un trasplante de órganos es por una necesidad imperiosa. Esto casi sería más una cuestión, no me atrevo a decir estética, pero sería una decisión volitiva. Y entonces la pregunta es sencilla, ¿tú lo harías? Yo creo que sí. ¿Implantarías un aparato para percibir de otra manera? Yo sí puedo implantarme como ellos plantean el ver cómo ven los pájaros conectar con el universo, ¿por qué no? ¿Cuánto te costaría, por cierto? No lo sé. El dinero, porque nos lo pregunta también. Claro, ellos ahora mismo tienen dos proyectos. Tienen una fundación, que es una fundación donde están desarrollando todo el activismo cibor, como comentábamos, a un nivel también legal, y luego tienen una empresa donde están desarrollando sentidos, y eso ya lo comentamos también en su día, y esos sentidos lo que están buscando ahora es voluntarios, que ya tienen una lista de voluntarios para que se los implanten, y ojo, han estado trabajando con varias universidades aquí en España con neurocientíficos, o sea que esto no es tampoco algo pintoresco, ¿eh? Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad, de lo que está ocurriendo en España, en el mundo y en Cuba, que es quizá la capital mundial en estos momentos, La Habana. En Cuba se está escribiendo un momento para la historia en estos instantes, allí mismo. Escuchamos, lo dicho, la actualidad en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde luego que es un momento para la historia, es bonito vivirlo en primera persona, saber lo que está pasando, saber lo que se va a estudiar en el futuro, y hoy ha ocurrido en el aeropuerto José Martí, el Air Force One, el presidente de los Estados Unidos ha aterrizado en su avión en Cuba. 88 años llevábamos sin ver una escena así, tanto mañana lunes, hoy lunes en realidad, como el martes, como el miércoles, en los informativos en de Onda Cero, con Carlos Alsina, con el programa Más en de Uno y con muchos otros espacios en esta cadena de emisoras, se van a emitir desde ahí, desde La Habana, desde Cuba, desde el epicentro de la noticia. Un episodio para la historia que tiene que ver con Cuba, un país del que tanto nos ha hablado aquí en la tertulia Manuel Carballal. Se está escribiendo historia, ¿eh? Sí, la verdad es que esto no lo habíamos visto ni nuestra generación. Y no esperábamos verlo, además. Cierto, la verdad es que no pensamos que ocurriese tan pronto. Y hace muy poquitos días, que es una noticia que nos traes y que viene además muy a propósito de lo que acaba de ocurrir hace muy pocas horas en Cuba y lo que va a ocurrir durante estos próximos días. Es un incidente que tiene que ver con los temas que tratamos aquí en la Zona Cero, en la tertulia Zona Cero. Un incidente aéreo, no sabemos con qué fue lo que ocurrió, pero sabemos que los pilotos y varios miembros de la tripulación de aquel vuelo fueron testigos de algo extraño que estaba pasando en los cielos en un avión entre Madrid y La Habana. Y es extraño por muchas razones. Y de hecho a mí me generó mucha desconfianza esta noticia, aunque yo soy desconfiado por naturaleza de este tipo de noticias. ¿De verdad? Sí. En base a la experiencia, tú me dirás. Pero nadie me generó... Bueno. Me generó mucha desconfianza, en primer lugar, por la fecha, el 5 de marzo. Que no... ¿Por qué? Pues porque otro 5 de marzo, en 1979, otros pilotos parecidos a estos, en otros aviones parecidos a estos, también observaron algo sospechosamente parecido a esto. ¿Dónde? En las Islas Canarias. ¿Y fueron solo pilotos? No, fueron no, mucha gente. Las imágenes, claro. Que además esas imágenes las hemos visto todos, creo yo. Esas imágenes de algo que estaba sobre el horizonte, en las Islas Canarias, que puede tener forma de campana, una luz anaranjada muy fuerte, ¿no? Sí. Y la gran discusión que había es que se trataba de algo desconocido o de misiles. De misiles que también eran algo desconocido en aquel momento por quién los lanzó y por lo que estaban haciendo las Islas Canarias los submarinos americanos. Pero en este caso, te digo, la fecha me llamó mucho la atención porque me parece una casualidad muy, muy notable. Y luego también me generó cierta desconfianza el hecho de que los autores de la filmación que ha trascendido, porque se grabó en vídeo con el teléfono, sea la misma tripulación del vuelo, los mismos pilotos, sobrecargo, personal de cabina, porque la experiencia nos dice que la inmensa mayoría de los casos de fenómenos aéreos extraños reportados por personal aeronáutico, digamos que no son muy amigos de darlos a conocer, cuesta bastante, son bastante reticentes en general, porque no tienen nada que ganar y sí pueden tener algo que perder. Entonces, que la misma tripulación grabe el fenómeno y lo facilite a la prensa resulta un poco extraño, ¿no? Esas son las dudas. Pero claro, ¿dudas ante qué tipo de hechos? Pues ellos se encuentran cuando están sobrevolando el Océano Atlántico en un vuelo de Iberia desde de Madrid con destino al aeropuerto de La Habana, repito, el pasado 5 de marzo, se encuentran con un fenómeno inusual, pero no totalmente desconocido en la bibliografía, que es, como tú dices, una especie de objeto campaniforme, luminoso, que deja un rastro tras de sí, y se produce entre los autores de la grabación una pequeña discusión. Se escuchan, creo recordar que son tres voces, una femenina y el resto masculinas, preguntándose qué demonios es eso. Uno de ellos hace un comentario que también a mí me sorprende un poco. Dice que lleva no sé cuántas horas de vuelo y que no había visto nada parecido. Alguien, creo que la voz femenina, pronuncia la palabra ovni. ¿Qué será eso? ¿Eso será un misil, un avión? ¿Será un ovni? Entonces es un poco extraño, ¿no?, toda la conversación. Pero lo cierto es que el fenómeno es prácticamente idéntico al observado no solo el 5 de marzo del 79, sino que esos macroavistamientos del 5 de marzo del 79 son muy parecidos a toda una serie de incidentes que se produjeron en las Islas Canarias entre 1974 y 1979, con casos, algunos de ellos de mucha repercusión mediática, que todos ellos generaron un expediente oficial redactado por las Fuerzas Aéreas Españolas, por el Ejército del Aire. Además, curiosamente, prácticamente todos esos casos canarios fueron instruidos por el mismo juez instructor, Munáiz Rosastre, que era el juez encargado, destinado en ese momento en Canarias, y el encargado de redactar los expedientes de este tipo de casos. Y en este caso en concreto, una de las hipótesis que se baraja, que yo creo que es muy razonable, es la del lanzamiento del Falcon 9, que acababa de lanzarse desde Cabo Cañaveral. Cuando los periodistas han intentado comparar... ¿Por qué es muy razonable? Te explico. Manuel, mira, que no hemos nacido ayer. Y precisamente por eso, Bruno. Precisamente, porque ya llevamos unos kilómetros recorridos y hay que saber reconocer los errores. Y todos no hay ningún error, yo lo sigo manteniendo y no cometo ningún error. Sé toda la información de un lado y de otro. Y eso eran tantos misiles... O que me expliquen cómo esos misiles lanzados mucho después pueden provocar un avistamiento mucho antes. El viaje en el tiempo lo inventaron. No. No, me dejáis una cosa con respecto a lo de las Canarias. Bueno, si tenéis un ratito, solo si tenéis. Comentó, creo que salió publicado en El Ojo Crítico y lo hizo Miguel Ángel Ruiz. Habló en su día con Fernando Cámara, que fue el piloto que llevaba el avión interceptor en el caso Malises, y Fernando Cámara tuvo que ir a unas maniobras o unos cursos a Estados Unidos. Entonces allí, en un momento dado, le subieron o le llevaron a una oficina que estaba investigando el fenómeno OVNI y le preguntaron por lo que ocurrió en Manises, que diera un poco su versión. Y él, a su vez, preguntó a esos oficiales, no sé qué cargo tendrían dentro del ejército norteamericano, preguntó que qué es lo que había ocurrido en Canarias. Y ellos dijeron, hemos sido nosotros. En cambio, no desconocían lo que había ocurrido en Manises. Es lo único que... Si es que hay casos que tienen una explicación y otros casos a los que todavía no se le hemos encontrado y no pasa nada. Pero lo que ocurre es que en este tipo de... Cuando ocurre una situación como esta, antes de una investigación con más profundidad, el primer recurso es ese. Bueno, es cierto que hubo un lanzamiento el mismo día, a la misma hora, más o menos en la misma trayectoria, de ese Falcon 9 que se había lanzado desde Cabo Cañaveral, y cuando tú ves las fotografías del lanzamiento, y las comparas con el fenómeno que ha grabado un avión en vuelo a una gran altitud en un vuelo transoceánico, dices, no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. No parece lo mismo. Porque esas imágenes tomadas a ras de suelo del lanzamiento presentan el comportamiento de este proyectil en unas capas de atmosféricas determinadas. Y lo que ellos ven después es en el comportamiento del aire es distinto y produce una luminosidad y un efecto luminoso distinto. Martín Armada acaba de hacer un trabajo esta semana en su... Él tiene un canal de vídeo en YouTube, en Terra Másica, y se ha tomado la molestia de buscar toda la información sobre este y otros casos parecidos. Y cuando tú ves el torrente de imágenes de misiles, de proyectiles con un comportamiento más o menos extraño, que han sido reportados por testigos que no tenían por qué saber lo que estaban viendo, pues hombre, la verdad es que el parecido es asombroso. Y siempre puedes decir que era un ovni disfrazado de misil para pasar desapercibido, claro. Bueno, no sería el primero. Venga, Manuel. Y el informe que has mencionado tú a Muñoz de Ferrosastre, el autor del informe hace las consultas para saber si es un misil, para saber, porque esa teoría, y todo es negativo. Es que a mí este argumento me recuerda el de unos... Y además los testigos están contando algo que no tiene nada que ver con un misil. Es que y además algo que estaba ocurriendo en Canarias, no en Cabo Cañaveral, a 6.000 kilómetros de distancia. Sí, pero es que el submarino americano estaba en Canarias haciendo pruebas balísticas con misiles Poseidón, que no eran públicas. Si es que a mí este argumento me recuerda, y yo he caído en él, Bruno, ¿eh? O sea, yo en tono de mea culpa, me recuerda el argumento que le escuché a un pseudoescéptico en una conferencia que yo daba hace unos años en La Coruña, que el tío levanta la mano, pide la palabra y me dice, Juan José Benítez miente. Digo, ¿por qué? Dice, porque él en Caballo de Troya dice que el Mossad hizo un experimento secreto, y yo llamé a la embajada de Israel y les pregunté si habían hecho algún experimento secreto en Masada. Es muy propio de los pseudoescépticos. No, hombre, no, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? Claro, entonces, es cierto que Munay Ferrosastre hizo una investigación consultando las fuentes a las que tenía acceso, pero probablemente la defensa norteamericana no le dice a los militares españoles todas las cosas que hacen, y menos en aguas nacionales españolas o cerca de... Bueno, ni en aguas españolas ni en ningún sitio, ¿no? O sea que a veces tampoco tenemos que sobrevalorar, porque además con Munay Ferrosastre ocurre lo que pasa con muchos científicos que saben mucho de sus disciplinas, pero a lo mejor del fenómeno OVNI quizá no sepan tanto. Y Munay Ferrosastre probablemente es el militar español que más sabe sobre el fenómeno OVNI, porque llegó a hacer su tesina, claro, llegó a hacer su tesina de acceso a la Academia Superior sobre el fenómeno OVNI, sobre los casos que él había investigado en Canarias, que probablemente son de los mejores que se han dado en territorio español. Josep. Pues mira, tengo que, por una vez en la vida, tengo que estar de acuerdo con Manuel. En este caso estoy también absolutamente convencido de que se trató de misiles y poco más hay que añadir. He estado viendo ahora mismo las imágenes que habéis colgado con almohadilla rosavientos y he de decir que además la forma, el comportamiento de ese objeto misterioso, que yo no sé si está grabado desde el aire, porque la perspectiva es idéntica a la que tendrías a nivel de suelo, se corresponde a sí mismo con un avistamiento previo que había tenido lugar en Florida el 2 de septiembre del año pasado, que fue muy comentado también porque coincidió a sí mismo con otro lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en este caso del cohete Atlas V. De manera que yo creo que en honor a la verdad lo que tenemos que hacer es ser serios, y cuando hay pruebas de que hay algo racional que puede dar explicación a un fenómeno, pues hay que creerlo, ¿no? De todas formas, este avistamiento no es el que estamos haciendo alusión. Esa afirmación que le acaba de colocar Alex Fidalgo en Almohadilla Rosavientos, en arroba Rosavientos, en nuestro perfil en Twitter, bueno, pues evidentemente puede tomarse desde un avión en vuelo, pero desde un avión que está aterrizando, pero la sospecha de Manuel es que alguien ha querido colar eso como auténtico para ver si engañaba a alguien, ¿no? No me atrevo a decir tanto todavía. No me atrevo a decir tanto. Pero ¿Tú crees que es un falso avistamiento para demostrar que era falso lo ocurrido en el 79? Pero no, que no tengo ni idea. No, pero quiero decir que yo cuando veo la noticia, veo la fecha, veo el comportamiento, me llama la atención, me sorprende y quiero dejar constancia de esa sorpresa. Y luego lo que sí nos, para lo que nos vale este caso, es para recordar aquellos casos de Canarias tan célebres que nos marcaron tanto a toda una generación de investigadores. Y de todas formas, aquellos casos que aparecen en esos informes oficiales, ¿tú crees que se parecen a algo? ¿A un misil? ¿O a lo que aparece en esta filmación? ¿Se parecen a algo? Alguno de ellos sí. Y además, es que no tiene sentido, mira, no tiene mucho sentido que uno de los testigos presenciales que estaba allí cuando se produjo ese caso, Claude Poher, que fue el jefe de división de cohetes sonda del Centro Nacional de Estudios Espaciales francés y que veraneaba en Canarias con muchos alemanes y muchos franceses y muchos ingleses, él lo vio. Sí. Y él es un tipo que defensor de la ufología y dedicado a la investigación, y reconoce lo que él vio, el caso en concreto que presenció, que era un misil. Pero además lo más importante es que tenemos hasta la matrícula de los que se lanzaron el 5 de marzo, por lo menos a las 18:47 y a las 18:48, toda la información en concreto. ¿Qué ocurre con esto? Cuando se produce un macroavistamiento con repercusión mediática... Mundial, porque aquellos casos mundial, tuvieron repercusión mundial. Claro, es muy fácil que vecinos, que viajeros, turistas, que gente que ha tenido experiencias ovni genuinas, es decir, no identificadas o no relacionadas con ese primer estímulo que genera el macroavistamiento, con el paso del tiempo o en ese momento identifiquen lo que ellos vieron con ese caso que quedó en la prensa, aunque hubiese sido 2 días antes, 3 días antes. En Canarias hay millones de avistamientos. En Canarias, precisamente por la claridad del aire, o sea, a ver, si el Instituto Astrofísico Español está en Canarias y los principales observatorios están en Canarias, es por el mojo picón, es por las condiciones atmosféricas y de visibilidad. Hombre, también la paparruga y el mojo picón también atraen. Ayuda, eso ayuda. Las playas también, pero independientemente, ayuda a los astrónomos, sí. Para el tema de visualizar el cielo es la claridad. Claro, entonces ahí tenemos una cantidad de reportes de fenómenos extraños en los cielos muy grande. Y además hay una especial sensibilidad quizá de la población hacia estos temas que les hace más receptivos a compartir con los investigadores sus experiencias. Y probablemente de esos casos hay muchos que tienen una explicación convencional y otros que no, por ahora. Esos observatorios se encuentran en la isla de La Palma y no tienen nada que ver con otras cosas más que con el hecho de que no haya contaminación lumínica. Claro, allí se ve más cielo y se ve mejor. Claro, claro. A eso me refiero. Pero, por eso es normal que si ves más cielo y se ve mejor, veas más cosas. En Galicia, que está siempre encapotado, pues macho, o aterrizan o lo tienes más complicado para ver nada en el cielo. Pero eso no justifica que aquello fuera un misil. Todo lo contrario, puede justificar que la gente se equivocó al verlo. Enrocao. Pero si es que no se trata de justificar, se trata de que ese día, a esa hora, un submarino americano lanzó unos misiles. Sí, ese cabe día, a esa hora, ayer, siempre. Tú planteas que a lo mejor ese misil se hizo invisible, nadie lo vio, y al mismo tiempo pasaba un ovni, lo que vieron es el ovni. O a lo mejor disparaban a los ovnis. O a lo mejor disparaban a los ovnis, yo no lo sé, es decir, que da igual, que tampoco me traumatiza esa historia, pero tenemos una información en que han reconocido lo que ocurrió con Fernando Cámara, que le llamen a declarar una oficina que recoge información de ovnis y le digan, oye, ¿qué pasó en Manises? Porque no tenemos ni idea. Y lo de Canarias, pues sí, fuimos nosotros, y no pasa nada. O sea, que tampoco, ¿cuál es el problema? Que en aquel momento, cuando se publicó esta información, y es una de las deudas pendientes de la historia de la ufología española, las posturas se radicalizaron y se enquistaron. Y durante generaciones, la postura que defendió Juan José Benítez y la que defendió Vicente Juan Ballester Olmos, enfrentadas, nos arrastraron a muchos a ese debate, que más que debatir sobre el fenómeno en sí, era un debate sobre distintas formas de entender el fenómeno ovni o la ufología, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con los hechos, con lo que ocurrió esa noche. Pero lo que ocurrió esa noche, ¿por qué fue un misil, Manuel? Dime por qué. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, porque si prescribe la clasificación de materia reservada y le preguntas a los americanos, oye, vosotros lo hacéis... No. Si te eso digo no que tenemos... No se produjo ninguna confesión. Que se, a lo largo de esos tiempos, de esa época y de ese año, se hicieron esas pruebas y se produjo ese avistamiento el 5 de marzo. De esa época, pero no ese día, a esa hora. Y hubo, dos lanzamientos más. No en Canarias. Y hubo dos lanzamientos más a las 20.07 y a las 22.25. ¿A cuántos miles de kilómetros del lugar del avistamiento, Manuel? Pero a eso voy, porque el submarino se movía. Y claro, los que se lanzaron pero después miles no de kilómetros en una noche no recorre el submarino, ¿eh? Y hablando de submarino, ¿habéis visto la escena esta semana de ese submarino, cómo ha roto el hielo? ¿Cómo se ha abierto paso? Bueno, una maravilla. Van a hacer una investigación fantástica para coger, pues eso, muestras de todo tipo, y algo que prácticamente hace unos años era impensable. Hombre, y nos vamos a dar muchas sorpresas con la tecnología, tanto militar como civil. Y aprovechando que está Josep, estoy recordando un caso, también con misiles, que se convirtió en ovni. En este caso, en el territorio del sur de Francia, norte de España, quiero recordar que era el incidente Nájar. ¿Tú te acuerdas, Josep? Operación Nájar. La operación Nájar. Pero sí, fíjate qué cosa más alucinante. La del 5 de noviembre de 1990, Manuel, que tampoco hemos nacido ayer, que tú sabes perfectamente que eso no fue un misil. Es que no recuerdo la fecha, no sé. Sí, yo sí la recuerdo. Vale. Pues yo al que me estoy refiriendo es a un caso de una manipulación intencionada de un misil, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Josep, que generó unos fenómenos, que se lanzó a una hora determinada, en un lugar determinado, para estudiar el efecto social que tenía en la población. Hace solo unos días, dio la vuelta al mundo la noticia de que la Fuerza Aérea Pakistaní había derribado un ovni. Sí. Había derribado y habían recogido los restos. Es cierto, no mentían, porque un tráfico no identificado había aparecido en las pantallas de radar de Pakistán y salió un interceptor, que es lo que suele pasar, y el interceptor tomó contacto visual con el objeto y le lanzó un pepinazo y a tomar por saco el objeto. Vale. Ojo, Manuel, porque ya que citamos ese caso que he tenido oportunidad de seguir posteriormente, tú sabes que se redujo la historia a un globo con material presuntamente espía por parte, en este caso, de los pakistaníes, pero lo curioso es por qué derribaron ese globo. Y es que existe un protocolo, en este caso, de la Fuerza Aérea China, que después de diversos incidentes en la frontera, tanto de China con Tíbet, bueno, voy a ponerlo de Tíbet como país entre comillas, como con Pakistán, como con India, establecieron un protocolo directamente a derribar todo aquello que no se pudiera identificar, porque están produciéndose allí multitud de avistamientos ovni, yo no voy a decir extraterrestres, pero voy a decir ovni, que nadie tiene puñetera idea de qué son esas luces generalmente rojas que se dejan ver en la noche en el espacio fronterizo. Y aplicando ese protocolo, la Fuerza Aérea India abate ese globo siguiendo precisamente las directrices de los chinos. Y a mí me llama mucho la atención, además, la postura que China está teniendo en estos últimos tiempos con respecto al fenómeno ovni. Lo hablaba hace 15 días en esta misma tertulia cuando denunciábamos, entre comillas, esta especie de, iba a decir conspiración, no sé, en cualquier caso de competición entre Estados Unidos y China por lanzarse de nuevo en una especie de carrera espacial y ser los primeros en dar la noticia de lo extraterrestre, ¿no? A ver, aquí tenemos un tema, hay tema para cortar. Hay una dimensión totalmente abandonada a su suerte del fenómeno ovni, que por desgracia yo no entiendo por qué a los ufólogos no parece no interesarles, que es la que tiene que ver con el espionaje. Técnicamente, claro que hay mucha presencia ovni en Pakistán, en la frontera, sobre todo en la frontera de Pakistán con India, porque hay un conflicto enquistado ahí desde hace décadas y hay un espionaje continuo. Aquí en España, hace unos años, 2 o 3 años, quiero recordar, Nosotros recibimos de una fuente muy vinculada, muy cercana al proceso de desclasificación, cientos de documentos, de memorándums, de correspondencia interna sobre el proceso de desclasificación, incluyendo informes de casos no desclasificados. Todos esos documentos todavía se mantienen como materia reservada, no han sido desclasificados. Y entre ellos hay montones de casos deliciosos, de ecos de radar, de alertas a los escuadrones de vigilancia y control, de scrambles por invasiones del espacio aéreo español, por lo que técnicamente eran ovnis, hasta que dejaron de serlo, que eran tráficos no identificados, trazas que aparecían en los radares, hasta que un interceptor los identifica o se averigua a veces años después quién era el responsable de esas intrusiones en el espacio aéreo español. Y eran todo tipo de operaciones de espionaje. A veces incluso recuerdo el caso de un avión de señales de la Fuerza Aérea Española que es detectado en los radares de Gando, en las Islas Canarias, como un no identificado, y era un avión español, pero que no había notificado su plan de vuelo porque estaba en una misión de espionaje sobre Marruecos por toda aquella historia de la Marcha Verde, la independencia de, bueno, la entrega del Sáhara a Marruecos, etcétera. Y eso se mantuvo como ovni. Pero que no es necesario que sean espías, quiero decir. No, pero en este caso concreto, yo reconozco que hay montones de ovnis en el sur de España. Pues y son ovnis técnicamente, pero no son naves extraterrestres. Claro. Son generalmente avionetas y helicópteros que trafican con droga de un lado al otro del estrecho de Gibraltar. Y hay montones de scrambles, 11.000 en concreto hace dos años. 11.000 scrambles. Pero de ellos, ovni como algo inexplicado, si llega al 1% me daría con un canto en los dientes, porque es verdad que hay mucho tráfico que no notifica. Mira, su plan de... Perdón, sí. Giuseppe, iba a decir que dentro de ese 1% no identificado está ese caso, el del 5 de marzo de 1979 en las Islas Canarias, por ejemplo. Está en esa monografía extraordinaria con testimonios de militares, con documentos originales de ese caso que hicieron y que hizo un militar canario, Luis Javier Velasco, que lo hizo recogiendo los testimonios que demostraban que aquello no era un misil. Es un libro de 300, 400 páginas que tú, Manuel, has leído también y que conoces también a la perfección, y si no, te lo puedo prestar. Bien. Pero a ver, si nadie duda de que el fenómeno existió, si yo he entrevistado a montones de testigos... No, el fenómeno existió, claro. Nadie lo va a dudar. Otra cuestión es... Eso de demostrar que no era es un poco más complicado. Uh-huh. Es un poco más complicado, porque si sabemos que hubo unas pruebas, es decir, tú puedes decirme ahora que las fotos del Yeti de Formigal no era el profesor de esquí que estaba disfrazado de es un caso totalmente distinto. Ahí, y que pudo haber un caso auténtico. No, pero eso es totalmente distinto, porque ahí sabemos que fue un fraude desde su origen. Ahí no pasó nada. No es un intercambio de opinión sobre la naturaleza de lo observado. Aquí lo sabe, ahí lo sabemos perfectamente. Nació como un fraude. En los casos OVNI en Canarias, entre ellos este, ocurrido el 5 de marzo de 1979, no nacen como un fraude, sino que es un fenómeno que se produce, un fenómeno absolutamente real, y la discusión puede ser sobre la naturaleza o no. Exacto. De lo observado. Exacto. Por cierto, que si se sabe la naturaleza y la autoría de esos túneles que se han encontrado en Escocia, Josep. Bueno, saber es una palabra muy grandilocuente, porque por siglos estos pasajes que están excavados y cámaras ocultas en Himmeltorn Cove, en un suburbio de Edimburgo, han estado ligadas, lo decíamos al principio, pues a contrabandistas, a caballeros, a templarios, a hechiceros, menos a ovnis, prácticamente a todo. La misteriosa red subterránea fue abierta al público hace ya algunos años, en 2003, para facilitar su visita turística, y como tal ha funcionado como atracción educativa y recreativa. Y al mismo tiempo, el sitio sigue siendo también objeto de trabajos de restauración y conservación de cara a futuras generaciones. La mayoría de los expertos que han investigado estas cuevas, esta red de túneles, han sido incapaces de desvelar cuál era el verdadero origen de la estructura subterránea, hasta que ha aparecido un escritor y experto en arte, historiador y exdirector del Museo de Glasgow. Él se llama Julian Spalding, y de acuerdo con su investigación, este templo pudo haber sido utilizado por cientos de años. Además, piensa que a medida que avanzan esos trabajos, se pueden desentrañar muchos otros secretos que pueden estar conectados con este laberinto. Por ejemplo, los registros oficiales dicen que el lugar habría sido creado por el herrero local George Patterson en 1724. Y hasta ahora nadie había presentado pruebas que dijeran lo contrario. Sin embargo, Spalding ha encontrado ahora la forma de explicar el verdadero origen, y es que afirma que el templo fue primero deliberadamente enterrado por ancestrales druidas que buscaban proteger la naturaleza sagrada del enclave, y está convencido de que Patterson lo que hizo fue simplemente desenterrarlo y utilizarlo. ¿Por qué Patterson los habría tapado después de desenterrarlos? Pues nadie lo sabe, es más, se dice que no tiene sentido y que la obra, consistente con un equipo de duchos artesanos y numerosos asistentes y guiados por una mente maestra, habría puesto en marcha lo que se conoce el Club del Fuego Infernal. La conexión con la hechicería de Hilmelton Cove es usualmente relacionada con el uso del sitio por parte de este club, una sociedad elitista, hedonista, de la Inglaterra del siglo XVIII, que fue fundada por Philip, el duque de Worthon, y que fue continuada posteriormente por Sir Francis Dowd, un destacado político que fue miembro del Parlamento británico. Si bien se les acusaba de haber llevado allí desde rituales satánicos y orgías, los estudios modernos creen que el grupo, más que realmente satánico, era una sociedad filosófica e intelectual que blasfemaba de la religión cristiana, y esa era la razón por la que se escondían en sus tenidas, en sus reuniones, en esta red de túneles. Podríamos decir que son más unas reuniones sociales que satánicas. Digo esto porque si alguna vez vais a visitar estas cuevas en Edimburgo, los guías os van a contar que allí se han desmembrado cadáveres, que se han llevado a cabo sacrificios, etcétera, etcétera. El club, que se sepa, estuvo operativo entre 1749 y 1766 y aglutinó una gran cantidad de destacadas figuras tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, que incluían a un, iba a decir, renombrado masón, Benjamin Franklin, nada más y nada menos, padre fundador de los Estados Unidos. Spalding piensa que esta sociedad estaba interesada en este sitio debido precisamente a esta función pagana y ancestral que ahora ha sido descubierta, y que sus habitaciones y pasajes serían algo así como un simbolismo del útero, del útero materno, pero en este caso de la madre tierra, y que habrían sido excavados durante los tiempos de los celtas, incluso puede que antes, de acuerdo a la investigación, se han encontrado ya piezas de la Edad del Hierro y contiene un montón de evidencias sobre estos orígenes. Hilmerton está ubicado, como os he dicho, en Edimburgo, en un sitio escarpado, marcado con megalitos, que mira hacia Cramon. El asentamiento es el más antiguo de la humanidad en Escocia y posteriormente se convirtió en un fuerte romano. Si esto es un templo druida, descubierto fortuitamente en el siglo XVIII, entonces estaríamos ante la primera evidencia arqueológica sobre la sofisticación y el secretismo de este sacerdocio celta, que hasta ahora pues no había sido descubierto. Fíjate qué casualidad que la persona, el investigador que ha descubierto un poco esto, se apellida Spalding. Spalding, sí. Y fue William Spalding el responsable de defender a nivel mundial el hecho de que los ovnis de Canarias habían sido misiles. ¡Qué casualidad! Y eso, ¿verdad? Que Manuel no cree en casualidades. Sí, pero yo sí. Por cierto, hablando de casualidades, Juanjo, ¿algunas casualidades pueden indicar que el teléfono móvil está pinchado? Sí, bueno, es otra noticia un poco tecnológica que también nos da bastante que pensar. Es un artículo que ha publicado la BBC en su versión digital. Y bueno, me ha resultado también muy llamativo porque parte de una especie como de reflexión que seguramente a todos nos pasa, y a partir de ahí el periodista se ha dedicado a hacer una investigación más en profundidad, y aquello que simplemente era una especie de especulación gratuita, al final parece que puede tener ciertos visos de realidad. Lo que él dice, él señala que, por ejemplo, cuenta una anécdota personal, dice que, bueno, todo comenzó con un accidente de coche. Estaba simplemente, bueno, estaba planchando cuando de pronto su madre le dijo que un amigo de la familia había muerto en un accidente de tráfico en Tailandia, y él percibió que su teléfono estaba cerca mientras mantenían esa conversación. Al poco tiempo se dedicó a utilizar el motor de búsqueda, bueno, miraría a través de Google, y lo que se encontró es que cuando él estaba buscando, estaba empezando a escribir en ese teléfono, en Google, lo que le apareció en el buscador fue precisamente accidente de moto Tailandia. Incluso le apareció el año. Claro, él parte, y esto yo creo que le va a gustar mucho a Josep Guijarro, de que esto nos ocurre muy a menudo, ¿no? Empieza a darse cuenta, a recopilar más testimonios de compañeros, de amigos, a meterse por internet, y ocurre que es muy habitual que tengamos la sensación de que cuando nosotros mantenemos una conversación en nuestra vida cotidiana y de pronto acudimos a internet, vemos reflejado, como si fuera una coincidencia, ¿no?, o una noticia o un anuncio que responde casi directamente a aquello que acabamos de lo que acabamos de hablar. Y claro, a partir de ahí surge el interés de este periodista por saber si realmente hay algún tipo de procedimiento de escucha en el teléfono que capta las conversaciones, y a partir de esa captura de las conversaciones se pone en contacto con cualquier tipo de gran compañía que tiene control de internet y nos va presentando determinados contenidos a medida. Y bueno, lo curioso es que lo que ha hecho ha sido plantearse esa pregunta, ¿no? Si es posible que nos estén... Lo que pasa muy habitualmente, por ejemplo, en el ordenador. Tú escribes cualquier cosa, visitas cualquier cosa y la publicidad que luego te llega tiene que ver con eso. Claro. Pero sí, pero ¿es el funcionamiento mismo? Es distinto, Bruno. Claro, pero, porque... no, pero es para que los oyentes lo entiendan. Pero es eso trasladado al teléfono móvil, que sería muchísimo más grave. Claro, porque lo que tú estás comentando es el Big Data, que lo hemos comentado muchas veces. Es decir, todo, nosotros cada vez que utilizamos internet, sin darnos cuenta, nos estamos confesando. Y queda el registro. Eso es. O sea, cualquier concepto que nosotros colocamos, cualquier me gusta que cliqueamos en Facebook o que cada vez que retuiteamos en Twitter, toda esa cuestión se transforma en datos que van a empresas, y las empresas lo que hacen es que nos ofrecen contenidos comerciales a medida de todos esos gustos, que de esas filias, de esas fobias que vamos manifestando a través de incluso internet. Amistades con diferentes pues posibilidades de gente o de lugares también. Eso es. Entonces parece como que además hay determinados contenidos como que nos van persiguiendo durante la navegación, porque a lo mejor te planteas ir de visita a una ciudad o una cena en un restaurante, y continuamente según vas navegando por diarios, por periódicos, por lo que sea, van apareciéndote mensajes de publicidad. Toda la información tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Dice, parece que leen nuestro pensamiento. Claro, no, es que nosotros estamos confesando, no nos estamos dando cuenta, pero nos estamos... Entonces, aquí es distinto porque sí que ya digo que se encontró con que había casos de personas, incluso algún sitio web que recopilaba este tipo de coincidencias, ¿no?, asociadas al teléfono. Y bueno, pues por ejemplo comentaba que un reportero mencionó cómo un colega masculino se encontró anuncios en línea sobre toallas sanitarias después de discutir con su esposa sobre el tema de la menstruación. Entonces, ese tipo de coincidencias extrañas, ya digo que recopiló muchos testimonios. Y él se puso en contacto con una empresa de seguridad informática, y le preguntó si realmente esto era posible. Al principio, los investigadores de esta empresa de seguridad cibernética dijeron que bueno, que no lo creían quizás posible, pero que iban a indagar. Y al cabo de un tiempo, lo que hicieron fue crear un dispositivo muy sencillo, crearon un prototipo, se pusieron a hablar en las proximidades del teléfono. Lo que hicieron fue utilizar una aplicación que ya está incluida dentro de Google Android, y a partir de ahí se dieron cuenta que era posible captar la conversación en un radio cercano al teléfono, transmitir esa información a un servidor por internet, y que realmente ese proceso de escucha es factible. Dice que además organizar este tipo de aplicación le llevó apenas 2 días, que funcionaba prácticamente en tiempo real, esa captura de información y ese reconocimiento, digamos, de los descriptores, ¿no?, de la conversación, que eran significativos para luego poder presentar contenidos a medida. Una cuestión muy importante que ellos estuvieron valorando es que si realmente ese dispositivo de escucha está funcionando permanentemente, lo advertiríamos en la descarga de la batería. Y sin embargo ellos consiguieron trabajar con una descarga de la batería mínima y echando mano de wifi, de tal manera que no se percibe también lo que es la carga de datos, el uso de datos del teléfono. Por lo tanto, al final se han dado cuenta de que reutilizando gran parte del código que ya está presente en el teléfono, se puede crear este tipo de aplicación, y dice uno de estos investigadores, que es Ken Munro, dice: yo ya no soy tan escéptico ahora como cuando empecé a hacer esta investigación. Hemos demostrado que se puede hacer, funciona, lo hemos hecho, y si ocurre, es algo que no sabemos o no. Lo que ha hecho también este periodista es ponerse en contacto con las grandes compañías, con Google, con Facebook, y lo que ellos aseguran es que realmente, bueno, pues que tienen una política muy concreta en la cual no se pueden utilizar con determinados fines este tipo de información, y sin, por supuesto, recoger información sin el consentimiento del usuario, en principio no se podría realizar, y mucho menos, bueno, pues descargarse aplicaciones, estamos hablando para el móvil, que tengan este tipo de finalidad, ¿no?, de captura de información sin que lo sepan los usuarios. Pero, ya digo, en principio es factible. O sea, hay dos posibilidades: o que un servicio de inteligencia esté espiando nuestro móvil, o que espíen nuestros móviles los bueno, pues los diferentes proveedores de ese servicio. La tecnología está ahí, parece que es bastante sencilla, es bastante sencilla, es decir, no deja demasiado rastro, como ellos han podido comprobar. Las grandes compañías aseguran que por lo menos tanto Facebook como Google no te dejan, bueno, Facebook no es el caso, pero Google, que sí que tiene su propia tienda, no dejaría, si detectaran que realmente alguien descarga ese tipo de aplicaciones gratuitas para incorporarlo a sus móviles, ellos naturalmente lo que harían sería eliminarlos de la tienda. Eso es lo que dicen. Pero luego, claro, me he encontrado casos de a dónde vamos, ¿no? Hay un caso reciente del año pasado, que es una muñeca Barbie que fue acusada de espiar a los niños, porque es la primera muñeca Barbie interactiva con la cual los niños pueden mantener conversaciones, y además el algoritmo que tiene es inteligente en el sentido que va aprendiendo cosas. Esa información se transmitía a unos servidores, claro, se transmitió a unos servidores de la empresa juguetera. Se supone que para mejorar los algoritmos, pero claro, ha habido una gran polémica, una gran reacción en los consumidores pensando que realmente se están espiando a los niños, y hay una segunda lectura: la posibilidad que puede tener esta muñeca Barbie de adoctrinar a los niños, porque claro, la muñeca responde, y cuando tú le preguntas te responde y te puede orientar. ¿Y hasta qué punto los padres son conscientes de las conversaciones que mantienen con el juguete? Claro, aquí se abre todo un espectro. Podéis imaginaros la paranoia que se creó en las navidades pasadas en Estados Unidos a raíz de esta muñeca, ¿no? Por supuesto, la compañía aseguró que todo era transparente, que las conversaciones podrían estar al alcance de los padres, pero el riesgo, según determinados analistas, estaba ahí, ¿no? Y la capacidad de control de los progenitores es limitada. Sí, porque hasta ahora... Fíjate que no la lío, perdón. No, que me refería a que hasta ahora este tipo de juguetes así un poco interactivos prácticamente tenían una comunicación que era siempre lo mismo. Te respondía a ciertas preguntas con las mismas respuestas. Era casi una respuesta automática. Pero claro, si ya lo que hacen es que directamente tenga ahí un software que te puede dar muchísimas más opciones a la hora de responderte, entras en un juego peligroso. Claro, para una compañía es genial saber cuáles son los gustos del niño, porque es por lo que más pregunta, porque a partir de eso puede rediseñar nuevos juguetes, pero al mismo tiempo puede estar incentivando determinados hábitos de consumo a favor de esa compañía y en contra de otros. Es claro, es un tema muy delicado. Miraré con claro, es que todo depende de qué se hagan con el uso de los datos. De todas formas, si antes... No. Ya no tenía claro lo de implantarme aparatos en la cabeza a los cibor, ahora me has terminado de convencer. Podemos preguntar a los oyentes qué sentido sería el que ellos querrían implantarse o desarrollar. Barbie. Yo soy partidario del sentido común. Eso yo creo que sería un buen sentido, que nos deberíamos implantarnos todos. No sé si se puede implantar. Pero bueno. Por cierto, oye, pero dejadme decir una cosita sola, muy brevemente, porque si no nos liamos. Las compañías pueden conseguir datos, es algo que Snowden ya lleva denunciando desde hace un montón de tiempo, compañías y gobiernos. Otra cosa es qué se hace con todo ese material almacenado y si sale a cuenta que una compañía privada tenga que poner en marcha dispositivos extraordinariamente complejos de almacenamiento de esos datos, de proceso de esos datos, y porque no estamos hablando, imagino, de un solo móvil, estamos hablando de millones y millones de móviles para filtrar conversaciones y pasarles los anuncios pertinentes. Por lo tanto, yo quiero creer más en este caso que se trata de una casualidad, entre comillas, que no de un procedimiento, aunque sea posible y sea plausible que ese procedimiento de espionaje pueda realizarse. A mí me consta que a distancia se puede activar desde la cámara de tu teléfono móvil, por lo tanto alguien podría estar viendo aquello que tú mismo estás viendo o que allá donde has dejado tu móvil pueda estar observándose, desde activar el micrófono y por lo tanto escuchar tus conversaciones o entrar en tu teléfono móvil, hackearlo directamente a través de troyanos y de otros sistemas y obtener acceso a los archivos que tienes en su interior. Fíjate, nos de manera vamos... que... Sí, Josep, iba a decir que nos vamos a conocer un poquito todos, que me da la idea este mensaje que hemos recibido a través de Twitter del Selenita Errante, que nos dice que ahora entiende por qué siempre me sale publicidad de condones. Bueno, pues lo que quiero saber es la última publicidad que habéis recibido, que decir, jolines, estos, ¿no?, que habéis recibido en vuestro ordenador, ¿de qué es? Publicidad, bueno, lo que recibo mucho son los famosos... de, ¿cómo se llama?, correos de estos, estafa. Eso es lo más habitual que solemos recibir, ¿no? Que luego suele ser el tipo este fenómeno ya antiguo también del prisionero español, que es un timo que ya estaba en el siglo XIX y seguimos recibiendo. Yo creo que eso es lo más habitual. Yo lo que más recibo son proposiciones de rusas voluptuosas que me escriben únicamente. O sea que tenemos preocupaciones distintas. Pero me refiero al Big Data, que es lo que proporciona. ¿Te proporciona eso? Claro, evidentemente. ¿Ah, sí? O sea, porque que estás todo el rato buscando rusas voluptuosas. Si no, ¿de qué me van a escribir? Yo a mí, por ejemplo, antivirus, todo el rato, y todo el rato el mensajito de programa el Windows 10, programa el Windows 10. Sí, y yo, que no. Sí, lo de legaliza determinado programa. Sí. Josep. Bueno, yo es que tengo desactivada la publicidad, que es algo que tú puedes hacer también desde tu navegador, y de esa manera no evitas precisamente disipar las cookies. Pero entonces y lo que evitas es responder a esta cuestión también. Y no te llegan los mensajes de las rusas. No. Verás, pero es muy interesante, tanto Internet Explorer como Chrome, como, qué sé yo, todos los navegadores incorporan una posibilidad que es, cuando tú navegas, hacerlo sin dejar rastro, de manera que no quedan las cookies almacenadas en tu ordenador ni tampoco las compartes, salvo que las aceptes con los ordenadores o los servidores ajenos, y en consecuencia no pueden ponderar el nivel, o sea, la interacción, y no te dan publicidad, aparte de que todos los navegadores pueden desactivar la publicidad, que a veces no conviene porque te pierdes diseños y te pierdes estética, pero es mucho más rápida la navegación. Bueno, pues yo he de decir que la última publicidad, gracias a los cookies, gracias a este... Viajes a Canarias a ver mis sofás. Me aparece publicidad de sofás. Vale. Y quiere decir que... Estarás buscando alguno. Claro, porque es que he roto el anterior. Claro. Y luego ya piensen lo que quieran. Bueno, por cierto, Josep, esta semana ha sido noticia también que se siguen haciendo averiguaciones en descubrimientos en relación a la tumba de Tutankamón. Esa es la cámara secreta. Se cree que está Nefertiti ahí, que puede aparecer, entre otras, esa tumba. Va a ser noticia. Parece que de forma inminente se va a anunciar, aunque de forma inminente lo siguiente que sale son noticias sobre que se va siguiendo descubriendo algo en relación a la tumba de Tutankamón y que esa gran noticia no aparece, pero que hay unas cámaras secretas en la tumba de Tutankamón y hay nuevas pruebas esta semana de lo que está apareciendo ahí, que Tutankamón va a ser noticia no sé cuándo, pero que está siendo noticia y que se está barajando algo, que se está cociendo algo en el Antiguo Egipto. Sí, bueno, de hecho se produjo una filtración durante la celebración de Fitur. El ministro de Turismo, ya sabes, a veces esas cosas en las fiestas y tal, pues cometió la imprudencia de comentarle a un periodista que tenían la certeza, el 90%, de que las cámaras que habían detectado, creo recordar, en marzo, el equipo de Scan Pyramids, ese equipo interdisciplinar que ha utilizado cámaras de infrarrojos de un lado, la FLIR, ha bombardeado con muones también la pirámide, la tumba de Tutankamón y otros monumentos de Asur, pues cometió este error. Y decía él que tenía la convicción de que lo que había allí eran grandes tesoros. Pues bien, este pasado jueves, el ministro, en este caso ya de Antigüedades, Aldamati, convocó a los medios de comunicación a una multitudinaria rueda de prensa para decir que, efectivamente, que ya tienen los resultados de los escaneos que mandaron a Japón y que lo que arrojan esos escaneos es que hay dos huecos, dos cavidades importantes detrás de las paredes norte y oeste de la tumba de Tutankamón, y que además saben que hay material orgánico y metales. No han querido precisar que es ni el material orgánico, que huele a momia, ni los metales, que huele a oro. Pero, en cualquier caso, el día 31 de este mes de marzo está previsto que se lleve un último escáner. Un último escáner, dicen, con mayor resolución, porque quieren estar seguros al 100%, porque para cavar, para acceder a esas dos oquedades, hay que destruir unos frescos que llevan ahí la friolera de 3.000 años y que no es plan de que vaya a salir ahí un eco raro o cualquier historia y resulte que no encuentren nada de lo esperado. Lo que no tienen tan claro es, como ya advertimos en ediciones anteriores de La Rosa de los Vientos, que sea precisamente la tumba de Nefertiti. La hipótesis de Nicholas Reeves está siendo cuestionada y se plantean que puedan haber otras candidatas femeninas a ocupar precisamente el lugar de esta tumba, que habría sido utilizada por Tutankamón ante su repentina muerte, no porque estuviera previsto desde el principio que él fuera a reposar ahí para los tiempos. Hawass hace nada hizo declaraciones que prácticamente que lo que se estaba diciendo Nicolás que era una tontería, y lo dijo ahí con todas las palabras. Sí, yo no bueno, Hawass también es muy particular, ¿eh? Sí. Que era el antiguo ministro de antigüedades en el otro régimen, en la otra dictadura en Egipto. Ahora hay otra, hay una dictadura, pues en la anterior dictadura Hawass era el jefe de antigüedades. Sí, bueno, aquí lo que parece es que está claro que hay una oquedad, que es algo que no se sabía. Sí, eso sí. Y eso es evidente. Y ahora lo que van a tratar es lo que decía Josep, ¿no? Aquí el problema que tenemos es, como en tantas ocasiones, que conocer es destruir. Y entonces lo que van a tratar es de perforar e intentar meter ahí algún tipo de cámara para ya ver realmente qué es lo que hay, ¿no? Es lo que el siguiente paso. Y yo no, lo que no estoy muy seguro es si realmente fue un descuido del ministro el comentar, claro, esto, porque estando en Fitur, a mí me parece que también estaba calentando un poco el ambiente, tal como está además el tema del turismo en Egipto hoy en día, ¿no? Que van dosificando. Sí, pero en cualquier caso le valió una reprimenda, porque hay un gran debate también ético entre la arqueología, lo que tiene que ser la arqueología, y lo que es el circo mediático al que estamos asistiendo día sí, día también, de descubrimientos y pseudo descubrimientos relacionados con los faraones, ¿no? Y esto obedece a una razón clara, y es que necesitan turistas que vayan a Egipto. Esto está clarísimo. Pero al ministro le cayó una importante reprimenda, sobre todo por no tener la cautela o la precaución. La palabra tesoro inmediatamente desata la imaginación de mucha gente, y ya falta que diga maldición, y entonces la lía parda, vamos. En España ha habido más asesinos en serie en los últimos 15 años que en toda la historia. ¿Por qué pasa esto, Manuel Carballal? Muy buena pregunta. Pues hay teorías, hay algunas teorías, pero es cierto que la figura de los asesinos en serie españoles ha cambiado. Ahora matan más y mejor que en siglos anteriores. En Estados Unidos, en la Universidad de Radford, existe desde hace años un observatorio que sigue los homicidios que se producen en todo el mundo, y especialmente los homicidios atribuidos a asesinos reincidentes, ¿no? A homicidas en serie o asesinos en serie. Y según los cálculos que están realizando, de los 906 asesinos en serie que había en todo el planeta en los años 90, se ha pasado a 597 en los albores del siglo XXI. Es decir, que la figura del asesino en serie está desapareciendo o está menguando, ¿no? Cada vez a nivel mundial hay menos asesinos en serie. ¿Por qué ocurre esto? Pues según Michael Amott, que es profesor emérito de psicología en esta universidad, por varias razones. Por un lado, las leyes carcelarias son más severas. Por otro lado, los homicidas no pueden salir de prisión para volver a matar tan fácilmente como ocurría anteriormente. Por otro lado, las pruebas de ADN y la sofisticación, los adelantos en la investigación criminal y en la criminalística, permiten identificar a un asesino antes de que reincida, mucho antes de lo que ocurría en el pasado. Y por otro lado, ya no hay tantas víctimas fáciles, autopistas, niños por las calles, como antes, ¿no? Hay una cultura más de más precaución en ese sentido. Todo esto habría hecho que descendiesen. Sin embargo, en España es al revés. En España ocurre lo contrario. En España, en los últimos años, se están produciendo no solo más casos de asesinos en serie, sino un tipo de asesino en serie al que no estábamos acostumbrados. Un tipo de asesino en serie que tenía más que ver con el perfil de los psycho killers norteamericanos, por ejemplo, o británicos o alemanes, que con la tradición española. En la noticia que se publicaba, un extenso reportaje que publicaba El País esta semana, se recoge la opinión más que autorizada del psiquiatra forense Luis Borrás, que además de ser consultor, que ha participado en la investigación de algunos casos de asesinos en serie recientes, como el de Joan Vilas, el celador de Olot, que en el año 2010 fue detenido y confeso del asesinato de 11 ancianos en una residencia geriátrica en Girona. Pues él es autor de un libro titulado Asesinos en serie españoles, en el que analiza cuáles son las tres causas, según él, por las que se genera la figura de un asesino en serie. Él lo divide en tres tipos de móviles. Por un lado están los psicópatas, que matan para obtener un beneficio, que puede ser dinero o de otro tipo. Por otro lado están los parafílicos, que matan para satisfacer una tendencia sexual anómala, sadismo, necrofilia, pedofilia, etcétera. Y en tercer lugar están los psicóticos o asesinos no organizados, que obedecen a un delirio místico, a una manía persecutoria, en fin, a un problema psicológico. Y repasa los casos que se habían producido a lo largo de la historia en el siglo pasado, casos como el de Francisco García Escalero, el mendigo asesino, caso terrorífico, condenado por la muerte de 11 mendigos entre 1986 y 93 por una relación claramente parafílica, por un móvil claramente parafílico. Él tenía relaciones con los cadáveres post-mortem. El caso de José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas de Santander, otro caso paradigmático, con 16 ancianas asesinadas entre 1987 y 88, también por una razón parafílica. Pero luego nos encontramos con casos como Alfredo Galán, el asesino del naipe, que parece sacado de una película americana. Sobre él y sobre esta cuestión tan llamativa, que hay más asesinos en serie ahora que a lo largo de toda la historia, os hablamos en la próxima hora de La Rosa de los Vientos. Ahora las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 3 horas, quedan 3 horas para que comience el especial de Más de Uno desde Cuba con Carlos Alsina. Los días 21, 22 y 23 de marzo se va a hacer el programa desde ahí, desde Cuba, desde La Habana, el lugar que ha entrado en la historia. Hoy, 88 años después, ha llegado un presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la isla. Se va a romper el hielo, se inicia una nueva etapa. Esa es una de las recomendaciones. La otra, acercarnos a la prueba, al libro de Amado Martínez, que tendremos la próxima semana aquí, en La Rosa de los Vientos, el libro que acaba de publicar la editorial Planeta. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Comenzamos y seguimos hablando sobre una de las noticias que dábamos antes y que os ofrecíamos antes. Manuel Carvallal nos ha contado la realidad. Los hechos nos demuestran que en España ahora hay más asesinos en serie en los últimos 15 años, así ha ocurrido, que en toda la historia. Y todo eso tiene unas razones. Hay unos personajes siniestros, terriblemente siniestros. Sobre algunos de ellos nos ha hablado Manuel Carvallal, que antes no existían en nuestro país. Ha descendido a nivel mundial el número de asesinos en serie, menos en nuestro país, menos en España. Y esto tiene unas razones de ser. Sí, de hecho, este nuevo tipo de asesinos tienen un modus operandi muy, muy diferente a lo que existía antes. Te ponía varios ejemplos de asesinos en serie españoles del siglo XX más torpes en su forma de actuar, que se dejaban llevar por unos móviles muy diferentes. El dudoso récord, entre comillas, de los asesinos en serie en España lo ostenta Manuel Delgado Villegas, el arropiero, un joven que empezó a prostituirse con solo 12 años, sin que entre 1964 y 1971 acabó con la vida de entre 7 y 48 víctimas. Y el arco es tan grande porque depende de la credibilidad que quieras otorgar a su testimonio. Se demostraron muy pocos, pero esto suele ocurrir con casi todos los seriales, ¿no? Pero era un hombre también que no tenía esa sofisticación del asesino en serie a que nos tiene acostumbrado las películas de ficción. Sin embargo, en el año 2003 aparece un personaje en España profundamente siniestro que el 7 de febrero de ese año asesina, entra en una cafetería en Alcalá de Henares y se encuentra con tres personas, la dueña, su hijo adolescente y una clienta, y decide acabar con todos. Dispara utilizando una pistola Tokarev del calibre 7.26, primero contra el joven, luego contra la cliente, luego persigue a tiros a la dueña, que consigue salvarse milagrosamente, y un rato después ataca a otras dos personas a las que también asesina. Y cuando él ve la noticia, y este día, el 7 de febrero, es cuando nace el asesino del naipe en la historia criminal española, se encuentra con que la policía ha encontrado una carta, una baraja, un naipe de la baraja española, y lo atribuye, lo relaciona con el asesino. Él no lo había puesto, fue una carta que se llevó el viento. Fijaos qué cosa más curiosa. Pero a él le hizo gracia la noticia esa de lo del naipe, y a partir de entonces decidió dejar una carta de la baraja en cada nuevo crimen que cometía. Sí, como su firma. Claro, pero que fíjate que empezó por una casualidad. Bueno, él ya había matado anteriormente, en el mes de enero, con un arma blanca, él había sido militar en Bosnia, y este tipo de asesinato, que recuerda mucho al caso del hijo de Sam, que David Berkovich, que es un serial americano con no muchas víctimas, 6, pero con una historia fascinante, o incluso a Ted Bundy, el gran asesino en serie norteamericano, recuerda mucho más ese estilo que a los españoles. Y después en España, en estos últimos años, se han producido montones de casos: el asesino de Punsen, Encarnación Jiménez Moreno en Galicia, o Juan Carlos Aguilar, el falso monje Shaolin, que asesinó a dos mujeres. Es decir, en España... ¿Pero hay alguna teoría por qué eso pasa ahora más en España de lo que ha pasado nunca? ¿Y por qué en el resto del mundo el número de personajes siniestros, terribles, de estas características desciende menos en nuestro país? Pues según Vicente Garrido, que es profesor de criminología en la Universidad de Valencia y probablemente uno de los mayores expertos en asesinos en serie de nuestro país, en España vamos un poco a rebufo de las tendencias, por ejemplo, de Estados Unidos, en todo, incluso en esto. Dice Vicente Garrido que la sociedad española se ha hecho menos igualitaria y, por tanto, más competitiva. Por eso nuestros asesinos en serie se asemejan cada vez más a los de las sociedades más competitivas. Es decir, que hasta los factores socioeconómicos influyen en nuestra forma de matar, o en la forma de matar de nuestros seriales. Muy interesante esta reflexión de Vicente Garrido. Hablamos, Silvia Casasola, ahora de las mascotas robotizadas y de un ejemplo verdaderamente entrañable. Sí, en realidad vamos a hablar un poco también de las robotizadas y de las mascotas reales. Porque como conocemos muchos casos, las mascotas, pues ya sean perros, gatos o de otro tipo, ayudan no solo a reducir los problemas cardiovasculares, sino también la tensión arterial, el estrés o incluso ayudan a bajar peso. Por ejemplo, el caso de los perros, el tener que estar saliendo, paseándoles y tal. Pero es que además también son muy valoradas con el tema de problemas con la depresión o el autismo. Por ejemplo, varios estudios científicos han demostrado que los niños, sin tener ningún problema físico o neurológico, cuando tienen una mascota, aprenden a respetar al débil, aprenden a ser más responsables porque la cuidan, la protegen y la quieren. Pero es que incluso ayuda a mejorar su función inmunitaria ante las posibles enfermedades y también a veces corrigen el déficit de atención. Y casos de algún modo similares pasa con la tercera edad. Por ejemplo, cuando estas personas mayores tienen mascotas, pues no se sienten tan solas. Encima les ayuda también a mejorar su salud coronaria y los problemas de hipertensión. Pero incluso se ha demostrado en estos estudios que las personas que tienen mascotas van menos al médico y usan menos medicación. pero donde han causado un efecto fantástico son con personas que tienen problemas psicológicos o neurológicos. Por ejemplo, cuando se han usado mascotas como terapia en personas de la tercera edad que tenían depresión, la mejora es inminente. Pero lo que hablábamos antes, si por lo que sea no puedes tener una mascota real, porque por tus circunstancias te es imposible, pues ahora están estas mascotas robotizadas. ¿Y por qué las tenemos? Pues que gracias a Takanori Shibata, que es doctor en electrónica e ingeniería mecánica, pues ha hecho estos robots terapéuticos. Él ha creado Anuka, que es un bebé foca súper suave, es muy blandita, responde con movimientos y sonidos a distintos estímulos, como las caricias, está llena de sensores. Y bueno, pues Anuka está programada para que ayude a personas con depresión, con ansiedad o también trastornos de comunicación. La Agencia Estadounidense del Medicamento ha comprobado sus logros en estudios con pacientes de un hospital. Y la idea es que, al igual que en algunos hospitales, pues pueden acceder animales como perros o cualquier otra mascota que sea autorizada, pues se tengan también acceso a estas mascotas robotizadas. En la mayoría de los casos, pues este tipo de terapias con mascotas pues han llevado a cabo con perros. Pero, por ejemplo, en el caso de los autistas, en especial en los niños, está comprobado que cada niño, al tener un tipo de autismo diferente, es bueno que se pruebe qué tipo de mascota es el que más se adapta a su forma de ser. Y os voy a contar un caso precioso, que es el de la niña que se llama Iris. Es una niña británica de 6 años. A ella le diagnosticaron autismo cuando tenía 2 y sus padres, pues desde entonces, estuvieron buscando terapias posibles para que la niña interactuara. Una de las que les funcionó fenomenal fue la pintura. La niña mejoró mucho con el tema de la pintura. Ella hace cuadros, incluso se han vendido, porque los tiene por internet publicados, varios cuadros. Incluso Angelina Jolie le compró uno. Pero bueno, la niña, aunque mejoró, pues seguía teniendo problemas, porque por ejemplo ella lleva muy mal el contacto, no soporta que nada roce su piel. Por ejemplo, incluso al bañarse con el agua lo llevaba fatal, ponerse la ropa fatal, era un problema tremendo. Entonces sus padres se interesaron por el tema este de las mascotas, porque sabían de otros niños que habían tenido mascotas niños con autismo y habían mejorado mucho. Con Iris probaron con perros y también con caballos y no funcionó, la conexión no iba bien. Pero mira tú por dónde, el hermano mayor de Iris pues tenía un gato. Entonces se fue de viaje, le dejó el gato a la niña y conectaron súper rápido. Con lo cual, la madre se dio cuenta que a lo mejor un gato era lo que le venía bien. Lo que hizo fue mirar qué razas de gatos eran los más afables y vieron que Maine Coon, que eran los más amables, inteligentes y además un tipo de gato que le gusta el agua. Con lo cual pensaban que podían ayudar a la niña a este tipo de terapia. Bueno, llegó Tula, que es una gatita de esta raza, de Maine Coon, a la vida de Iris. Y la primera vez que la gata vio que la niña se estaba bañando y la veía inquieta, cogió y saltó a la bañera y se puso a bañarse con ella. Bueno, al cabo de 3 meses, la niña ya acepta perfectamente el bañarse, ya no tiene problemas, ya acepta perfectamente el vestirse, le va genial. Pero es que además Tula cambia totalmente el comportamiento si está con los padres hasta con la niña. Si está con los padres se comporta más como un gato pues normal, de casa, es más nervioso, más travieso, y en cambio cuando está con la niña se adapta totalmente a ella. Por ejemplo, si la niña está inquieta o ve que está en el coche y que se mueve mucho, entonces la gata se pone en el regazo de la niña hasta que se tranquiliza. Y lo mismo hace si la niña, porque tiene problemas cuando está durmiendo, pues se despierta asustada, pues entonces la gata la acompaña hasta que vuelve a dormirse la niña. O sea, que la tranquiliza en todo momento. Pero es que hay algo mucho más asombroso. Los médicos le dijeron que no podía hablar, que incluso no podría tener contactos con otros. Bueno, pues la niña, gracias a jugar con la gata, ha hablado. La llama, la dice nada, pues como por ejemplo, sentado gato cuando lo persigue, o más gato cuando están jugando. O sea que la niña ha conseguido hablar, interactuar, y ya no le dan miedo tantas cosas, solo por el hecho de que ha encontrado la mascota idónea para ella. Hay una cuestión también por lo que interesan ese tipo de mascotas así robotizadas, y es que a diferencia de las mascotas naturales, por decirlo así, Claro, las mascotas naturales son imprevisibles, pero las robotizadas tú les puedes poner un determinado programa para que se vayan adaptando a la necesidad que tiene ese individuo, la necesidad terapéutica. Y eso es por lo que están un poco desarrollando también ese tipo de mascotas, ¿no? Puede parecer mucho más frío, pero a lo mejor es más adecuado para un tratamiento. Mientras claro. que lo otro, claro, no, no o tienes capacidad. O de infección, a lo mejor claro. es una persona que tiene una serie de problemas y no puede tener una mascota real. Entonces, estas robotizadas cumplen esos problemas para la terapia, que los cubren perfectamente, pero claro, no tienen esas necesidades de tener que estar interactuando con la mascota real. A propósito de esto, perdona Manuel, que me parece fantástico esto que nos comenta uno de nuestros oyentes con Almodía Rosa Vientos, cazador de bulos, se llama, dice, yo soy ciego y os puedo asegurar que desde hace un año mi perro guía Keros me ha hecho vivir de nuevo. Pues desde aquí nuestro homenaje a todos. Eso iba, yo creo que salvo las excepciones, que no haya otra solución, yo invitaría a cualquiera que busque una mascota que se pase por cualquiera de los refugios de animales que están saturados, están desbordados, hay miles de mascotas buscando desesperadamente un humano que les eche una mano. Y mientras sea posible, no es que sea antitecnología, como de los cibor y las mascotas está rara, pero yo prefiero las cosas naturales. Que... Claro, pero nadie en esta información, nadie va en contra de las mascotas naturales. Por eso a mí no me salen condones cuando busco internet. Has hecho ahí un enlace muy complicado. Pero estos casos que nos comentaba Silvia, se pueden necesitar mascotas robotizadas por determinadas razones que hace imposible que tenga una mascota normal, pero todos sabemos que una mascota de carne y hueso, una mascota con corazón es diferente. Pero bueno, ya que no puede tener una mascota de ese tipo, pues la robótica puede ayudar a que se sustituya a esa mascota por otra cosa, ¿no? Aún así, entre un Tamagotchi. Evidentemente. Y un cachorrillo... Bueno, evidentemente, pero yo creo que nadie lo duda. La foquita es preciosa, ¿eh? O sea, le tocan los bigotes y se la ve como. O sea, tiene todo tipo de movimientos. Además, es una foca bebé de estas que hacen los japoneses tan terribles que las machacan, que lo llenan de. Bueno, pues imagínate, toda suavidad y además, pues eso, que la llevan y están ahí acariciándola y es una maravilla. Josep, muy rápidamente, la semana pasada hablábamos una de las noticias y de las informaciones a propósito de la neurología, la inteligencia, determinadas características. A muchos les apetecía ser distraídos cuando escuchaban esa noticia, porque según esa noticia las personas distraídas eran más inteligentes. Sin embargo, esta noticia que nos traes, pues quizá la euforia de algunos se puede ver reducida, porque habla de cómo las personas más distraídas pueden ser también más propensas a las adicciones. Así lo pone de manifiesto al menos los científicos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que han demostrado por primera vez que cuando vemos algo que está asociado con un incentivo del pasado, nuestro cerebro se llena de dopamina. El caso Manuel, pues yo que sé, piensa en una rusa, ¿eh? Y entonces genera la dopamina. El descubrimiento podría responder por las orejas. Por las orejas. Manuel. El descubrimiento podría responder a la pregunta de por qué es tan complicado romper el círculo de la dependencia y la adicción. Bueno, pues basándose en esto han llevado a cabo un estudio al que han pedido a 20 voluntarios que señalaran los objetos que eran de color rojo y verde en una pantalla donde aparecían elementos de muchos otros colores. Los participantes recibían $1.50 por encontrar objetos rojos y 0,25 centavos por indicar los de color verde. Al día siguiente, mientras los científicos escaneaban el cerebro de los encuestados mediante tomografía por emisión de positrones, les pidieron que encontraran objetos con ciertas formas. El color, por tanto, ya no importaba y no estaba tampoco el incentivo de la pasta. Los participantes se centraban entonces en los objetos rojos de una manera más automática y cierta parte de su cerebro vinculada con la atención se llenaba entonces de dopamina. Según este informe, algunos de los encuestados estuvieron distraídos por los objetos rojos con más frecuencias que otros. Los científicos llegan a la conclusión, por tanto, de que la gente que se distrae con mayor facilidad y frecuencia es más propensa al comportamiento adictivo, mientras que los que no se distraen los que se concentran, se abstienen con éxito, no prestan mucha atención a los incentivos o, por tanto, evitan deprimirse. El equipo de la Universidad Johns Hopkins cree que los resultados de este estudio podría dar comienzo a la búsqueda de una solución farmacéutica de un desequilibrio químico. De todas formas, esta información, bueno, nos puede motivar horas y horas de debate, porque nos habla de la dopamina. Segregar dopamina puede no ser malo en determinadas circunstancias, y en determinadas circunstancias puede ser malo, porque esa... Yo creo que siempre es bueno generar dopamina, es claro, un incentivo. Es alegría. Claro, pero tener determinadas conductas adictivas también puede generarlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Obviamente. ¿No? Porque generan alegría en la persona que las tiene. Y no todas las adicciones, no estamos hablando de adicciones graves que todo el mundo puede tener en mente, no estamos hablando de esas, estamos hablando de conductas adictivas. Sí, pero la respuesta es también sencilla. La dopamina es una hormona, una secreción en nuestro cerebro. Sí, sí, pero que por cierto que algunos de los fármacos que tienen que ver con la lucha contra la depresión, la ansiedad y otras cosas, lo que son es recaptadores de la dopamina. De la dopamina, efectivamente. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando uno es bebedor empedernido o es fumador empedernido? Que lo que hace es saturar los neurotransmisores de dopamina. Es decir, le está dando un aporte de una dopamina externa, sobresatura el neurotransmisor y la dopamina que genera el cuerpo no le genera la satisfacción que genera la externa. Por así decirlo, es como si fuera más potente la externa que la que genera nuestro cuerpo. Y esto hace que hayan generadores de dopamina o neurotransmisores, en este caso buenos para la salud, y otros, que son los mismos, pero que vienen, en este caso, contaminados desde fuera, que se conviertan en algo pernicioso. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con mis generadores de dopamina preferidos. Manuel Carballal, muchas gracias. A ti, un placer. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Feliz Semana Santa. Que por cierto, la semana que viene nos escuchamos en Semana Santa. El programa sigue tal cual. Y además, tenemos media hora más. Comenzamos a la una y estamos hasta las 4. Descansáis 5 días, pero el fin de aquí de nuevo. Estaremos de procesión, refrigerándonos. Ya, seguro que sí. Está la procesión de los borrachos en Guadalajara. Ahí lo dejo. ¿Sí? Josep Guijarro, muchas gracias. Un placer, como siempre. Sí, buenas noches. Luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y estos ecos del pasado de esta noche se van a trasladar hasta Colombia. Y cómo no, lo vamos a hacer con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Y nos trasladamos hasta Colombia, hasta un paraje bellísimo, una cascada enorme, una de las más importantes del mundo, pero en su entorno ocurren cosas. Pues sí, en este caso vamos a hablar de la casa o del hotel o como le quieras llamar, porque tiene varios nombres, de Tequendama en Colombia. Un paraje, como dices, inigualable, de una belleza increíble. Que además, tú nos pasabas el dato de los metros, de lo que tarda el agua desde la cumbre de ese lugar en donde parte la cascada hasta el final, es inmenso, son más de 100 metros, 150 metros prácticamente, pero en su entorno está ese hotel, y ese hotel que ahora mismo tiene sus puertas cerradas, pero fue muy importante en el pasado. Pues sí, de hecho, el hotel de Tequendama fue abierto en 1924 y luego se cerró en 1990. Algunas personas dicen que el hotel abandonado actualmente, ya le contaremos la historia de este hotel porque es larguísima, está embrujado. Lo que pasa es que el hotel ha pasado a ser diferentes cosas. Como decíamos, en 1924 abrió sus puertas como hotel y en esos momentos era donde se alojaban la gente más representativa, los personajes de la élite colombiana. Estuvo mucho tiempo siendo un hotel de supermoda, un hotel además carísimo y bueno y muy exquisito. Aunque luego, cuando dejó de funcionar como hotel, pasó a ser terminal de ferrocarril, luego también pasó a ser restaurante, Y por último, actualmente está funcionando como un museo. Se ha pasado un poco por todos los estadios, creo yo, de lo que puede pasar en un edificio. Fíjate, estoy buscando esos datos y los he encontrado que nos pasabas. Esa cascada natural tiene 156 metros de altura, nada más y nada menos. En su entorno se encuentra ese hotel, se encuentra esa casa, se encuentra un lugar en el cual ocurren cosas y al cual esa cascada, ese hotel, a todo ese entorno va la gente a veces a morir, ¿eh? Efectivamente, como decía, son 156 metros de caída, que en total son 6 segundos, o sea, por muchos metros que sean, la verdad es que la bajada es rapidísima, son 6 segundos en el que tardas en caer cuando te tiras. Y como decías, es un lugar, de hecho el lago que hay debajo se le llama el lago de los muertos, porque es un sitio donde la gente tradicionalmente ha ido a suicidarse durante muchísimos años. Y hay suicidios de todos tipos, de gente más y menos conocida, y de hecho una de las cosas que alega la gente que actualmente va al Salto de Tequendama es que todavía se pueden ver a veces vestigios de esos suicidas. Es decir, hay gente que afirma haber visto a gente acercarse a la orilla y tirarse, cuando van a mirar no hay nada. O sea, lo que han visto es un fantasma, es un eco de esos del pasado que todavía está impregnado ahí y que todavía recorre ese circuito hasta el límite para tirarse abajo. Algunos de los que se han tirado ahí, que han encontrado el fin a su vida de forma voluntaria, esos suicidas lo han hecho por amor, lo han hecho por deudas, lo han hecho también por salud o por haberse enterado de alguna enfermedad terminal, pero hay casos cargados de misterio, como ese que protagonizó un ex policía llamado José Suárez, que es uno de esos casos que genera después, posteriormente, la leyenda sobre el lugar. Pues sí, el ejemplo del policía este es del 27 de enero de 1941 y cuenta la crónica que era un ex policía de nombre José Juárez, quien llevó a su novia a pasear por el Salto. Entonces lo que cuentan es que mientras estaban caminando, Suárez se detuvo en seco, besó a su novia Isabel Vargas, subió una roca, metió un mensaje en un sombrero y saltó a la otra vida. La mujer, según cuentan, ante la desesperación que sufría, evidentemente, quiso seguir a su amado. No obstante, la policía logró detenerla. La mayoría de suicidas que van allí lo hacen por amor, otros por deudas, otros porque han descubierto recientemente que tienen una enfermedad. En cualquier caso, son muchísimos los que, igual que este ex policía, realizan este ritual. Un ritual en el cual tiene mucho que ver la llamada piedra de los suicidas. ¿Qué es? Bueno, era tal la cantidad de suicidios ocurridos ahí que empezaron pues a dar nombre a la zona y a los rituales, en cierta forma, ¿no? Y hay una roca que es predilecta, desde la que mucha gente salta, que es a la que han decidido llamarle la piedra de los suicidas. La bautizaron así precisamente por la cantidad de gente que se suele suicidar. De hecho, como contaba el cronista y historiador Juan Pablo Coto, en esta roca se pueden ver placas y las cuales se puede leer mensajes tipo tus problemas tienen solución, el Señor Jesucristo te dice yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, gente que ha ido dejando ahí como placas conmemorativas de lo que la gente suele hacer en ese lugar. Tú nos contabas hace tan solo unos instantes que está esa cascada, pero también está un hotel, un lugar fantástico y maravilloso. ¿Esos ecos del pasado se manifiestan también ahí, también en el hotel? Efectivamente, aquí sobre todo a la persona que más se ha entrevistado y con la que más se ha hablado es con el guarda. Hace 9 años, José Ignacio Pareja se le pidió el reto, porque no tiene otro nombre, de vivir en la casa donde más de un celador ya había salido huyendo por los espantos, los espíritus, las presencias que se suelen decir que viven allí. Dada su experiencia, este hombre que además había sido chamán, parecía pues que tenía la quietud o al menos la voluntad de poder vivir ahí, pues sobrellevando lo que pudiera aparecer. De hecho, en este caso, este hombre cuida del hotel durante muchos años y nos cuenta que ha visto de todo. Él comenta que, bueno, que como este sitio había sido, pues como te he comentado antes, un sitio de mucho movimiento. En el bar de este hotel, por ejemplo, había habido grandes fiestas. Y él dice que todavía se ven ahora, a día de hoy, personajes de aquella época, fantasmas que recorren sus salones, incluso en el segundo piso donde estaba el bar, que habían habido en su momento peleas. Hay momentos que él dice que se oyen esas peleas, que es como si se estuviera reproduciendo fenómenos que en su momento tuvieron lugar en este famoso hotel. Y bueno, de hecho, incluso ha ido gente de la televisión, según comenta José, pues para grabar, para registrar lo que ahí ocurre, dejando a veces cámaras encendidas durante diversas horas intentando ver lo que ocurre. Y en uno de estos casos, por ejemplo, cuando volvieron a escuchar la cinta, pues escucharon desde murmullos, música, como si estuviera todavía el bar y la música del bar abierto, Y incluso estas cámaras comentan que en uno de los turnos, por ejemplo, hubo una experiencia aterradora que ni tan siquiera quisieron contarle a José del miedo que les dio lo que vivieron allí, por ejemplo, y que probablemente tiene que ver con algún tipo de aparición. José Ignacio Pareja es ese guarda con el que tú has conversado, que es un guarda, es una persona que vive constantemente como esos ecos del pasado se manifiestan en un lugar que, como hemos dicho en alguna ocasión a lo largo de esta conversación contigo, un lugar que es fantástico y fascinante, un lugar en donde se concentra la vida, porque hubo mucho en el lugar, y también se concentra la muerte. ¿Qué es lo que piensa él de todo lo que está ocurriendo allí? Bueno, él hay cosas que las asocia quizás a esa parte más chamánica, porque él dice en algún caso, por ejemplo, haber visto una serpiente que ante sus ojos se ha transformado en una princesa indígena. Eso a mí me suena más a chamanismo y a esa especie de rituales que ellos viven. Pero, por ejemplo, también comenta que hay un espíritu que ha sido visto por varias personas, que es el del hombre sin cabeza. Un hombre que además dice que le suele vigilar, o sea, realmente una imagen bastante inquietante. Y también dice muchas veces que siente sombras que le persiguen por los pasillos y que se siente observado. O sea, imagínate vivir en un sitio así tú solo. Sinceramente tiene que poner los pelos de punta. Una de sus palabras que me parece fantástica, es una recomendación además para todo en la vida, pero que él, esas experiencias, eso que está viviendo, le hace llegar a esa conclusión. Esa conclusión es que siempre hay que tener el corazón limpio. Efectivamente, él tiene la teoría, y yo creo que mucha gente que está metida en el mundo de lo oculto tiene esa teoría, que uno atrae lo que es en el fondo, ¿no? Entonces se supone que si tú tienes el corazón limpio, evidentemente lo negativo es más difícil que se te acerque. Normalmente, como suele decir, los espíritus de bajo espectro se acercan a aquellas personas que los atraen. Si tú tienes el corazón limpio, es muy difícil que ese tipo de espectros se acerquen a ti. Esa es un poco la teoría de los chamanes y, bueno, compartida por mucha gente que se mueve en el mundo del ocultismo. Una de las cosas que este guarda hablaba y comentaba es esa experiencia que él tuvo con un Cristo que él tenía en su habitación y que un día apareció partido en dos. Efectivamente, tenía en la pared colgada un Cristo, que además pues él es bastante católico, y una mañana apareció completamente rasgado, partido en dos esa figura. También comentaba otra cosa que suele ocurrir bastante a los visitantes, incluso él también la ha visto, que es una niña pequeña, una niña de ojos azules, vestida de blanco, que suele corretear, por lo visto, por el salón principal de lo que era el antiguo hotel. Y también comenta que antiguos encargados del hotel solían dejar, por ejemplo, un vaso de agua debajo de un santo que hay en el hotel, y que a los días siguientes el vaso les aparecía vacío, y que para ellos eso era un poco pues el signo de que realmente ahí hay entes y que conviven con ellos. Y conviven en esas experiencias lo que se piensa y las creencias locales que tienen que ver con el chamanismo, que tienen que ver con antiguos ritos, con otras creencias. Esa convivencia la verdad es que es fantástica y fascinante. La ha vivido en sus propias pieles el guarda de este lugar, José Ignacio Pareja, un lugar, el hotel, la Casa de Tequendama en Colombia, que está cerrado, insistimos, nos lo has contado, desde el año 1990, pero cerrado al público, no cerrado a esos espectros, a esos fantasmas, a lo que sea, que de vez en cuando... Sí. No, digo que de todas maneras, seguramente la intención que tienen es reabrirlo como casa-museo. O sea que probablemente en breve podremos volver a visitarlo. En Colombia, en la Casa de Tequendama, ese hotel es el lugar fantástico y fascinante. A 156 metros, ahí se encuentra una de las cascadas naturales más importantes del planeta. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, muchas gracias. Gracias a vosotros, Bruno. Un abrazo. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Una sección que, como siempre, abrimos con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches. Javier, ¿cuántas veces hemos oído eso a nuestros mayores de decir, bueno, es que estos oficios ya no existen y además lo podemos comprobar por nosotros mismos? Cuando se nos estropea algo, ya no lo arreglamos, sino que compramos un sustituto y lo compramos porque no existen determinados oficios, pero de los que nos vas a hablar no existen desde hace mucho, ¿eh? Y la mayoría de ellos es casi mejor que no existan, ¿no? Porque no hablamos de oficios de manualidades, que son artesanos, que son muchos de ellos los que han desaparecido, sino oficios que el tiempo, la propia evolución de las sociedades y las costumbres han hecho que eso, que desaparezcan. O algunos de ellos, mucho como mucho, se adapten. Ya tengo que en muchos casos lo mejor es que hayan desaparecido. ya no encontramos por las calles, por ejemplo, tiendas de mozos de heces. Qué pena, fíjate. No, pero es que yo creo que tú tampoco te podrías permitir ese lujo, Bruno. ¿Por qué? Porque el mozo de las heces, o para dejarlo bien claro, el limpiaculos, en Inglaterra se llama Groom of the Stool, solo los reyes y los papas podían permitirse el lujo de disponer de un limpiaculos, ¿no? O sea, ya te digo que tú lo siento mucho, siento decirte que no podías permitirte este lujo. Bueno, no sé si me importa o no, porque la cavaban mucho esos, y ese es el problema, ¿eh? Pero es que yo creo que tiene que ser alguien tan íntimo y tan cercano que sí. no sé yo si que encontrarías la persona adecuada. Bueno, pues... y si las piedras hablaran, que alguna ha sido usada para limpiar algún culo que otro. E incluso te contaré que algunos han probado las ortigas sin conocer lo que eran y han tenido un recuerdo durante mucho tiempo. Bueno, ahora creo que hay un banco que lo he visto, además es noticia recientemente, que va a hacer una recopilación de heces. ¿Y eso qué misterio, qué fin tiene? Bueno, pues eso lo vamos a hablar el fin de semana que viene. Tiene muchísimo y nos puede ayudar a muchas enfermedades, porque las heces vienen a ser algo así como contenedores de microbios, contenedores de bacterias. En su interior pueden guardar el secreto para combatir algunas grandes enfermedades. Eso es ciencia pura, aunque nos pueda motivar una sonrisa, pero la verdad es que se pueden conseguir muchas y buenas cosas, no como hacían estos señores que limpiaban el culo a los papas, a los reyes, y bueno, pues estos mozos de heces. Sí, estos no guardaban nada. Nada. Estos no guardaban, sino que limpiaban. Eran el papel higiénico de entonces. Exacto, como su propio nombre indica, lógicamente, pues su labor consistía pues eso, en la limpieza de las partes íntimas del monarca después de evacuar, ¿no? Y aunque pueda parecer extraño, era motivo de disputa entre las familias de los nobles que uno de sus miembros ocupase esta tarea, ¿no? Porque eso de compartir momentos tan íntimos pues los convertía casi en confidentes reales, y algunos incluso llegaron a ser secretarios personales del rey. Y uno de los más famosos fue Sir Henry Norris, que ejerció durante el reinado de Enrique VIII, y tan implicado estaba en las intrigas de palacio que fue acusado de adulterio con Ana Bolena e incluso fue decapitado. Nada más y nada menos, jolines. Pues no era muy rentable, limpiar el culo a ciertas personas. Pero es que este se llegó a implicar demasiado, diría yo. Sí. Claro, a lo mejor es que le pillaron limpiándole a Ana Bolena y dijeron, oye, no, que Ana no te toca. También antiguamente, toca al rey. Más antiguamente que la Edad Media, en los tiempos de Roma, existía la figura del depilador. Que ahora existe también, sí, de otra forma, pero existe. Sí, por eso te decía que antes algunos han desaparecido, otros han adaptado, ¿no? En la antigua Roma se llamaba el alipilarius y eran esclavos que en Roma se dedicaban a depilar el vello púbico, tanto a las mujeres de clases pudientes como a prostitutas. En Roma no eran muy partidarios del vello púbico y desde ya muy jóvenes se depilaban. Y hay un epigrama del poeta biblitano Marcial que dice, ¿por qué te depilas, vieja Ligia? Semejantes exquisiteces están bien en las muchachas. Si tienes vergüenza, Ligia, deja de arrancar la barba a un león muerto. ¡Qué barbaridad! Y este alipilarius, o depilador... Y es que no saben que las exquisiteces están por debajo del pelo púbico. Pelo púbico. No, pero digamos que yo este epigrama lo he adaptado porque es un poco más explícito, ¿sabes? Entonces lo he adaptado. Lo has adaptado, o sea, tú mismo te has censurado. Efectivamente, lo he hecho yo mismo. Bueno, pues este alipilario se ejercía en los baños, en los prostíbulos o incluso a domicilio, y entre sus herramientas pues de trabajo tenía la bolsella, que era una especie de pinzas, y el filotrum, que eran cremas depilatorias a base de resina, y este lógicamente todavía existe hoy, no tan específico del vello público, pero el depilador sí que existe. O sea, que la cera en la antigüedad no se conocía, ¿no? Algo similar. Sí, tenía unas cremas depilatorias a base de alguna resina, o sea que también es algo muy parecido a cómo se hace hoy con la cera para depilar. Qué barbaridad. También en la antigüedad existía el descorchador de botellas del océano. Este es muy curioso y muy inglés, porque esto solo puede ser un inglés el que cree este puesto de trabajo. Entonces, a pesar de las dificultades de llegar a su destino, pues en el siglo XVI los ingleses utilizaban los mensajes metidos en una botella y que arrojaban al mar. Normalmente era para comunicar mensajes desde el mar hacia la propia Inglaterra. Entonces, como el contenido de estas botellas en algunas ocasiones pues era, digamos, un mensaje muy delicado, casi podríamos decir hasta top secret, se indicaba en las botellas que no se tenían que abrir y que se tenían que llevar a las autoridades inglesas o bien al cónsul inglés más cercano si llegaba a un territorio en suelo no inglés. Entonces, la reina Isabel I de Inglaterra creó un puesto que se llamaba el descorchador de botellas del océano, que eran los únicos que podían abrir estas botellas, y además lo tenían que hacer en presencia de la reina. Y además se decretó pena de muerte para quien se atreviese a abrir las botellas que no fuese el descorchador oficial de botellas del océano. Yo no sé si tenía que ver con los ingleses, aunque habría muchos ingleses, sobre todo los que mandaban, que acudían al comedor de pecados. No, esto es tremendo, Javier, lo del comedor de pecado. Me imagino que alguno que otro se llevaría un atracón. Tenía su labor también, y eso era en Inglaterra, en Escocia. Conocí a esta profesión hasta el siglo XIX. ¿Ves? Y tenía que ver con los ingleses, un ritual, otra vez. También. Con diferentes versiones, y consistía en limpiar el alma de los muertos para que pudiesen descansar en paz. Entonces, con el muerto de cuerpo presente, se buscaba uno de estos comedores de pecados, que normalmente eran pues gente sin oficio ni beneficio, que vivían un poco marginados de la sociedad, y se llevaban a la casa del fallecido. Entonces, sobre el cuerpo del fallecido se le pasaba la comida y bebida, que digamos un poco como que absorbía los pecados, luego este comedor se los comía y los pecados le pasaban a él, y de esta forma el muerto, su alma ya quedaba limpia y podía ir al cielo. A este comedor le daban pues alguna moneda, y aquel día podía comer en condiciones el buen hombre, así que todos contentos de alguna forma. ¿Y el recolector de sanguijuelas? ¿En qué sitio se daba esta también profesión? Bueno, estoy en diferentes lugares, porque el uso de las sanguijuelas, para hacer sangrías se remonta a la antigüedad, ¿no? Y se ha utilizado para curar enfermedades de todo tipo. Claro, el problema es la cantidad de sanguijuelas que se necesitaban y el suministro de estas sanguijuelas. Entonces, estos recolectores lo que hacían era meterse en los ríos y en las zonas pantanosas, digamos, el hábitat natural de las sanguijuelas, y se metían con las piernas desnudas, porque la sanguijuela lo que hacían era agarrarse a sus piernas, y luego salían y tenían que esperar a que se soltase la sanguijuela una vez que ya estaba saciada de chupar sangre, porque si intentabas arrancarla, lo normal es que te dejasen las mandíbulas dentro y podía ser mucho más peligroso. Y además, cuando se cae la sanguijuela, porque la sanguijuela ha inyectado un anticoagulante para que fluya la sangre, la herida tarda bastante en dejar de sangrar, entonces es una herida abierta y es muy peligroso. Así que esta profesión, digamos, se dejaba la sangre por su oficio. Y todavía antes, no hablamos de épocas recientes, hablamos de la época del Antiguo Egipto. Existía la figura de la persona que se dedicaba a quitar las molestas moscas, las moscas hoy conocidas como cojoneras. Pero no era con un paipai, un abanico o con algo para molestarlas, sino que está demostrado que no existen. Y que no valen, no existen, quiero decir. No. Que siguen que no ahí las moscas. Nada, no. Exacto. Todavía no se ha encontrado pues un remedio para eso, ¿eh? Bueno, el faraón Pepi II de Egipto sí que lo encontró, ¿eh? Tiene una solución faraónica. Digamos, sus esclavos, lógicamente no es la profesión, sino que era un estatus social, algunos esclavos de este faraón, de Pepi II, tenían un trabajo muy específico, y era el faraón de las molestas moscas. Entonces, siempre se hacía acompañar por estos esclavos, que los cubría de miel. Entonces, teniendo junto a él objetivos tan golosos, las moscas se centraban en los esclavos y dejaban tranquilo al faraón. O sea, que iba acompañado siempre de esclavos cubiertos de miel. O sea, querían moscas, y también me imagino que iría algún que otro mosquito. También, pero ya digo, el faraón por lo menos se libraba de todo esto. Lógicamente los esclavos eran los que sufrían todos los inconvenientes de las moscas, mosquitos y demás. Es que era muy pepi el faraón. También. Pero es una solución, yo creo que la más válida, que todas estas se están inventando hoy en día, que si las bolsas de agua estas que se ponen en las terrazas o incluso los CDs, digamos, esta yo creo que es mucho más eficaz. Recolector de sanguijuelas, comedor de pecados, mozo de heces y muchas otras profesiones de la antigüedad que hemos repasado aquí con Javier Sanz. Javier, muchas gracias. Un abrazo. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Podemos hacer dos cosas cuando suena el despertador, que el de aquí suena a todos a las 6:15 de la mañana. Podemos escuchar al Sina. Maravillosa opción, sí. Es una opción maravillosa y si queremos ver algo nos ponemos las noticias de Antena 3. Me parece muy bien, las dos opciones. Si nos ponemos las noticias de Antena 3, además de enterarnos de la actualidad, nos vamos a dar contra el espejo porque lo que sale también está muy bien. Sí. Pero ahora llega un espejo que va a solucionar todos los problemas. Sí, es lo que os comentaba al inicio del programa. ¿Os imagináis que cada mañana pudieseis miraros al espejo y al mismo tiempo conocer las últimas noticias y saber qué tiempo va a hacer? Porque, por ejemplo, Alsina te lo puede contar. Pero bueno, te lo cuenta y luego sigue con otros contenidos. Imagínate que no llegas. Bueno, pues tú tienes este espejo. Y si te sale sí, espera, y... claro, es que a veces voy tan... Espera. Van muy rápido. Porque a veces empieza, voy tan rápido que perdemos algo tan maravilloso y tan importante en esta sección como es la música, ¿vale? Decía Bruno, vamos a hablar de... Open Ispilu, que es el espejo que te informa mientras te miras. Yo estoy dándome la sombra. Es. Y entonces eso de repente es. Sale... Pues, por ejemplo, te sale el tiempo que vas a tener. Tú dices, quiero saber qué tiempo va a hacer para saber si tengo que coger el chubasquero. Ponte que vives en una casa sin ventanas, que ahora también las hay. No, al revés, ahora es todo que para que entre la luz. Ahora sí, es todo eso, con eso cristal. Cuando hay dinero. Pero cuando no, pues a lo mejor tienes que irte a una casa que tiene poca ventana o no tiene ninguna y tú quieres saber qué tiempo hace, qué temperatura, si está lloviendo, pues lo puedes ver. Espera, en que este se me ha metido espejo. La pestaña, espera. Eso es. Bueno, esta aplicación, este Open Ispilu, creado conjuntamente por IronTech y de Macquarie, transforma el espejo tradicional en una herramienta de señalización digital que permite ofrecer información open data relevante sobre el tiempo, eventos o noticias, entre otros. Esta aplicación dirigida a administraciones y comercios ha recibido el primer premio del concurso de reutilización de datos abiertos de Open Data Euskadi. Estos premios tienen como objetivo dar a conocer la existencia de Open Data Euskadi, promocionar el uso de datos abiertos para crear riqueza y valor social y conocer cuáles son los datos más demandados por quienes se interesan por la reutilización de datos. El certamen tiene dos categorías, apps e ideas. La primera, las apps, premia los dos mejores servicios, estudios, aplicaciones web o para dispositivos móviles que hayan sido creados a partir de datos de Open Data Euskadi. Además del Open Ispilu, el gobierno vasco ha galardonado con un segundo premio la aplicación Servirace, la guía del runner del desarrollador Anart Mugika, que utiliza datos abiertos para informar sobre los servicios más cercanos a cada carrera deportiva, hoteles, restaurantes, etc. El running es una apuesta segura en los últimos tiempos, ¿eh? Y por otro lado... Sí, en la categoría que distingue las mejores ideas para desarrollar proyectos de Open Data, ha elegido la propuesta de Jerónimo Hernández, que es una aplicación que proporciona información a los jóvenes que deben tomar la decisión de escoger sus estudios. Eso está muy bien, porque siempre ha habido un orientador laboral, ¿no?, que se encargaba de este menester. Bueno, pues esta aplicación combina datos de diversas fuentes, tales como la probabilidad de encontrar trabajo tras cursar unos estudios, lo que coloquialmente conocemos como las salidas, u otros, o la tasa de abandono de la titulación. Así que nada, esta aplicación está muy bien también, hombre. Porque al fin y al cabo, quizá la del espejo está bien, pero era previsible. Yo lo considero previsible lo del espejo. Era algo esperable y que no se nos antoja tan extraño que consigan incorporar. Y orientarte en lo que vas a estudiar. ¿Y por qué no hay un orientador de pasiones y de cosas que deseas ser o hacer en el futuro? No lo que tenga salidas. Olvidemos el pragmatismo. No, bueno, el pragmatismo es terrible, ¿eh? Lo de las salidas es uno de los de las posibilidades que estudia. Vocaciones, que analice vocaciones. Y otra cosa, bueno, pues las salidas... No, yo entiendo que esta aplicación lo que hará es informarte. Es decir, no te va a decir, oye, haz esto. Sino, estas son las opciones que tienes. Esta tiene tales salidas, si tú eliges etcétera, etcétera. Esto... Es una mera orientación. De todas formas, a mí, cuando has dicho lo del espejo, digo, entonces, ¿me va a salir al Sina según me voy a estar mirando en el espejo? No, no, en principio no, ya os gustaría, pero no, amigos. Bueno, pues, hablando de personas que despiertan vocaciones, hay muchas vocaciones religiosas que se han despertado gracias al nuevo Papa. Y ahora muchos se van a suscribir también a Instagram, van a poner su cuenta ahí. El Papa se ha estrenado en esta red social para compartir fotografías en Instagram con el nombre de Franciscus. Está en Instagram con el nombre de Franciscus. y afianza con esta red, con esta nueva cuenta, su presencia en las redes sociales con más de 58.000 seguidores en los primeros 30 minutos. Para que os hagáis una idea, en Instagram un fenómeno mediático como soy yo tiene 1.000. O sea, te quiero decir, para que veáis la importancia y la dimensión de esto, pues el Papa en media hora, 58.000 seguidores. Pues yo me quedo con los 1.000 tuyos. Pero porque claro, tú no te llamas Franciscus. No, claro, pero mi nombre es, se llama Alex Fidalgo y todo... es mucho mejor lo que hay en Instagram que se puede ver de Alex Fidalgo, sobre todo lo que pueden ver ellas. Todo Alex junto, Alex Fidalgo. Que cualquier otra cosa. Empiezo... Me gustan más tus 1.000 seguidores. Alex Fidalgo en diferentes poses. Empiezo un nuevo viaje en Instagram para caminar junto, esto no lo digo yo, lo dice el Papa, para caminar junto a vosotros por el camino de la gracia y la ternura de Dios. Estaría más gracioso que lo dijese yo en este caso también. Las primeras fotos del servicio fotográfico del Observatorio Romano han sido publicadas, fueron publicadas ayer, sábado, coincidiendo, ayer o anteayer, según realmente... Siendo estrictos, anteayer, sábado, coincidiendo con el tercer aniversario de la misa que marcó el inicio de su pontificado. Francisco ya cuenta con un perfil en Twitter, creado bajo el impulso de Benedicto XVI, el 12 de diciembre de 2012, en 8 lenguas, a las que se añadieron después el latín y el árabe. Llega ya a los 25 millones de seguidores entre esas 9 cuentas. @pontifexes, a la que sigo yo. Porque yo sigo también al Papa. ¿Y se sabe si ha opinado sobre el programa este tremendo de Yo soy monja o quiero ser monja? Un reality show, ¿no? Pero eso yo creo que forma un poco parte de la adaptación de la Iglesia a los nuevos tiempos. Es como que no le queda otro remedio, a lo mejor. No, no lo sé. Esto ya es meterme en un terreno que no domino y eso procuro no hacerlo. Bueno, hablando de caminar, que nos has hablado, ¿se puede caminar hacia Dios o se puede caminar con unas Nike? Sí, son las dos opciones que te da la vida. Y suena la música de Regreso al Futuro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las zapatillas que se atan solas, de esas zapatillas que popularizó Marty McFly en Regreso al Futuro y que los fans están esperando como agua de mayo. Bueno, pues van a llegar ya a finales de este año. ¿Dónde ha quedado el velcro? En este caso, si tiene velcro, que no lo sé ahora mismo, no puedo daros este dato, el velcro se pone el solito, porque este modelo que Nike lanzará a finales de año, ya sabéis que tiene como principal atractivo, entre otras muchas características destacables, la capacidad de ajustarse sin el más mínimo esfuerzo. Yo he tardado muchísimos años en aprender a atarme los cordones y de hecho no lo hago bien a día de hoy. Después de esta confesión, seguimos. El novedoso diseño de Nike cuenta con unos sensores que detectan si el pie se encuentra en su interior y automáticamente sus cordones se atan. Así, sin tener que utilizar nuestras manos. Pero con lo vamos bueno a ser que más vagos todavía. Claro, pero ¿para qué se va a esperar a tener el pie dentro? Claro, lo hombre. Atas. Las zapatillas, cuando no tienes el pie dentro, dejas un poquito de hueco y luego con el dedo atrás... Pero así siempre, no se ajusta. Se atan una sola vez. Vamos a ver la parte buena realmente de esto, que son ciertas personas que por problemas de movilidad no pueden atarse los cordones. Bueno, pues estas zapatillas lo harían claro, por sí solas. O en tu caso, que tienes mayordomo y por eso nunca has aprendido. Claro, pero para mí no es interesante esto porque tengo mayordomo. Claro, entonces no vamos ahora a quitarle trabajo a él, Bautista se llama. ¿Por qué? Porque soy original. Vamos a hablar ahora en esta app que nos vas a presentar un poquito de la ciencia ficción, porque esta app va a proponer y va a ayudar a agilizar las consultas médicas en España. Por eso es ciencia ficción, ¿no? Claro. La compañía finlandesa Midoc llega a España para ofrecer un complemento al sistema sanitario. A través de su aplicación, los pacientes españoles podrán contactar con un médico para realizar una consulta en cuestión de minutos. Esta aplicación es un peligro porque hay mucha gente que es hipocondríaca y hay que partir de esa base. También hay mucha gente que necesita una consulta rápida del médico. Sí, sí, por supuesto. Como todo, tiene una cara y una cruz. Los médicos de Midoc se sitúan así a la vanguardia de la revolución de la telemedicina, confiriendo el control a los pacientes que a partir de ahora podrán realizar esta consulta a la hora que más les convenga, en el momento que más les convenga. La compañía ha hecho su presentación a los medios de comunicación el pasado miércoles en Madrid y por un precio de lanzamiento de 6 euros, Midoc permite a los usuarios compartir sus síntomas e inquietudes con un médico a través de un servicio de mensajería de texto, de voz o de vídeo y sin límites en la duración de las consultas. El pago se efectúa utilizando una tarjeta de crédito o débito y el cargo al usuario solo se hace efectivo una vez que la consulta ha finalizado. El uso de la tecnología en el sector sanitario, con la que los pacientes pueden, por ejemplo, contratar servicios de atención médica mediante dispositivos de tecnología móvil, muestra cada vez más evidencias de sus efectos positivos para mejorar los resultados y reducir los costes. Midoc apuesta por este tipo de servicios, ya que se espera que mejoren la comunicación y la rapidez de atención entre médico y paciente. ¿Y si se corta la comunicación, cada vez que te vuelves a conectar, te cobran los 6 euros? ¿O no? Sí, a mí normalmente es que me hacéis preguntas que van más allá de mi conocimiento. ¿Y qué hacéis? Pues dejáis un poco al descubierto las carencias a lo mejor que yo tengo en este momento. ¿Y para qué hacerlo? Porque, ¿por qué me hacéis? Porque esto? Sabemos que puedes investigarlo todo. No, corremos un riesgo importante y es que yo empiezo a inventarme cosas, que a mí eso me encanta. Me encanta que me hagan preguntas e inventarme las respuestas, pero esto es muy arriesgado en este caso. Siempre está un poquito más cerca de la realidad que la ilógica. La lógica que dice que cada vez que se desconecta la conexión, te van a cobrar esos 6 euros. ¿Por qué? Porque es lo habitual, que se desconecte las cosas, sí. Ah, pues yo pensé que ibas a abogar por lo otro. Es decir, la lógica lo que indica es que si no se completa la consulta en ese momento, se pueda seguir en otro instante. Perdona, conociendo a Bruno, la lógica es que te diga eso, lo que te acaba de decir. La lógica siempre está del lado de la mala suerte. Sí, eso es lo que decía Murphy. Pero, lo que defendía Murphy, sí. Cuando se cae la tostada, siempre se cae por el lado de la mantequilla. Por el lado de la mantequilla. ¿Y se cumple o no se cumple? Habría que hablarlo con Francis Villatoro, que nos diese una explicación de por qué. Porque seguramente ¿por qué tenga las una leyes explicación de Murphy se cumplen? Pues tiene más peso con la mermelada. Tiene más. Es igual, aunque no lo tuviera, aunque tuviera el mismo peso, siempre se va a caer por el lado malo. Como he dicho, va a ocurrir. Si algo puede ocurrir mal, va a pasar lo malo. Sí, siempre. ¡Viva la alegría! Pero no podemos mantener ese pensamiento y esa filosofía, porque si no la vida se nos va a poner terriblemente cuesta muy arriba. Mal. Yo soy una persona que trabaja mucho en pensar. Sí, trabajas. Sí, de forma opuesta a la de Murphy o a la que estás exponiendo tú. Por eso, por un poco ayudarme a llevar el día a día, caramba. Que si trabaja Alex Fidalgo, el pobre se pica todas las noches aquí es en verdad. Onda Cero. Lo vais a escuchar aquí picando en la Rosa de los piedra. Vientos. Lo escuchan entre semana también en el Monaguillo, en la parroquia. También lo pueden escuchar ahora mismo. Lo van a escuchar con José Luis Salas en No Son Horas. Está aquí enganchado a Onda Cero, enganchado al micrófono verde de Onda Cero. Y el otro día me enteré de que si el viernes pones de madrugada la televisión en Galicia, sale un programa que presenté yo hace un par de años. En tu día libre, ¿no? En la radio. Eso es para que te prepares para lo peor. Y un poco más si va de polizón también a La Habana. Estoy hablando con el doctor Beltrán, a ver si estoy también un poco haciendo cositas en su programa. Bueno, que nos escuchamos el próximo fin de semana, que paséis aquellos que os vayáis de vacaciones, unas excelentes vacaciones, siempre pasará lo malo, no podéis coger el avión de vuelta, el tren de vuelta, el autobús, lo que sea, así que los que se queden aquí, que por lo menos no tendrán lo malo al volver de las vacaciones, que lo disfrutéis. www.ondacero.es, ahí en esa página web va a estar nuestro programa dentro de muy poquito. Ahora escucháis las noticias en Onda Cero y después continúa esta cadena de emisoras con José Luis Salas, con No Son Horas. Adiós.